Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad. Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo sin restricción. Y estábamos comenzando con el derecho de vivir en paz, en una versión que se hizo estos días por muchos artistas, pero por muchos, que tiene letra contingente. Muchos y muchas, efectivamente. O muches. No sé cómo se llama. Muches. Ya no sé muches. Cómo se dice. Muches. Ya. Y la canción, obviamente con todo el respeto al autor, contiene las demandas del día de hoy. De los días de estas semanas. De las casi 4 semanas ya que lleva la protesta social en Chile. Y que indudablemente trajo consigo la represión, como en los mejores tiempos de la dictadura, con carabineros disparando a diestra y siniestra, balines que han permitido que 200 chilenos aproximadamente, si no más ya, tengan lesiones oculares graves, algunos perdiendo un ojo, y ya al colmo que un muchacho estudiante de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano esté por perder sus 2 ojos. Así es. Y es una situación bien grave, que indudablemente amerita no solo poner en tabla las demandas de los ciudadanos, sino qué fuerza represiva es la que existe en Chile y quién dirige y da las órdenes a esa fuerza represiva. Lo que uno siente es que el gobierno ha estado avalando y cada vez buscando mayor protección a los policías y no a los ciudadanos. Las leyes que anunció hace unos días atrás el presidente de la República, que enviaba al Congreso para proteger a las policías, me parece a mí una barbaridad, teniendo en consideración que las víctimas no son los policías, sino que son los ciudadanos que están siendo víctimas de los policías. Uno podrá decir, sí, de repente que la policía se ve sobrepasada, y ellos tienen fórmulas para avanzar y para protegerse. Pero la ciudadanía no tiene fórmula y le están disparando. A ver, ¿qué quiere decir que la policía se vea sobrepasada, pues, Julio? Ese es el punto. Exactamente, exactamente. El punto es, y buenos días a todas. Buenos días a todos y todos. Patricio Palma, Javiera, a todos sentados en la mesa. El punto que es, y hay que destacarlo y decirlo con toda la fuerza, si aquí no se trata de que exista una policía que sea capaz de poner en orden a la inmensa mayoría del país recluida sin poder manifestar sus derechos. Si es que eso es propio de una dictadura atroz, como la teníamos durante Pinochet. Es decir, no se puede entender que la policía se vea sobrepasada y se le den más atribuciones para que derrote al pueblo chileno. O sea, cuando el pueblo chileno, en su inmensa mayoría, estamos hablando de cifras todas sobre 85%, hace demandas, esas demandas no pueden ser resueltas por medio de la violencia policial de un cuerpo militarizado como es Carabineros de Chile, que ha sobrepasado todo lo que se le conocía en materia de abusos. Yo ayer, con indignación, Javiera, Julio, veía las escenas en televisión frente a la Clínica Santa María, donde habían llevado a este estudiante de la Academia de Humanismo que perdió los dos ojos. Estaba el rector de la Universidad, Álvaro Ramis, y estaban una cantidad de estudiantes, profesores y manifestantes que solidarizaban. Dirigente del Colegio Médico. Dirigente del Colegio Médico. Y llega un destacamento policial con 14 carros e intenta controlar esa manifestación que era simplemente solidaridad respecto de un hecho brutal de alguien que pierde la vista completamente por estos perdigones. Entonces no puede ser. Como dijo muy bien Paul Romer, premio Nobel de Economía del año pasado, el señor Piñera no puede pretender solucionar la crisis en Chile derrotando a sus opositores. Y lo dice claramente, derrotando a sus opositores previamente. Si el problema es al revés, eso es lo que busca, realmente. Tiene que resolver la demanda social. Y en ese momento no va a ser ni siquiera necesario tener una policía militarizada como la chilena, con 50.000 efectivos, poderosamente armados. Caramba, esto es peor que una dictadura. Es una dictadura. Están actuando de esa manera. No se permite la reunión. Se disuelven todas las reuniones antes que comiencen a formarse. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en presencia de un gobierno que ha declarado la guerra al pueblo movilizado. Eso hay que denunciarlo. Está denunciado a escala mundial. Y numerosas personalidades están reclamando precisamente al gobierno de Chile que mantenga esta política miserable. Y yo creo que hay que denunciarla con toda indignación, con toda la fuerza, porque realmente lo que estamos viendo en las calles de Santiago son escenas brutales que no recordábamos sino de aquellos tiempos oscuros de la dictadura de Pinochet. Javiera. Bueno, buenos días a todos, a todas. Yo, bueno, me sumo a las palabras que me precedieron, a la de Julio, a la de Patricio. Creo que estos 23 días que van de movilizaciones han dejado varias cosas o han puesto varias cosas sobre la mesa. La primera de ellas tiene que ver con un tema estructural, un tema de modelo económico, social, político incluso en nuestro país, que tiendo a pensar, en realidad no tiendo a pensar, tengo la convicción de que hoy día parte de importante de estas movilizaciones es también un descontento hacia eso. Y ese descontento, la verdad de las cosas es que no es un invento, no es algo que se le ocurrió, digamos, a alguien por capricho, sino que finalmente el pueblo de Chile tiene plena conciencia de que en Chile hay riqueza, de que en Chile existe oportunidades, pero que esas oportunidades y esas riquezas están concentradas en las manos de unos pocos. Y donde el esquema de país que tenemos se traduce o tiene como consecuencia que la gran mayoría de los chilenos y chilenas realmente vivan condiciones que son nefastas y que son condiciones miserables en realidad para las posibilidades que también tiene este país. Y esto yo sé que lo hemos conversado mil veces, inclusive antes de que pasaran estos 23 días de movilización, pero me parece siempre bueno recordarlo porque lamentablemente algunos sectores reaccionarios de nuestro país también han salido a intentar esbozar, la verdad es que no con mucha fuerza porque a esta altura el descontento es tan grande que creo que ellos reconocen también algunos niveles de complejidad que tiene hacerlo, pero han intentado salir a decir de que esta movilización no se va a resolver con cambios, por ejemplo, a la Constitución, o que eso no necesariamente va a ser una vía, sino que más bien es como algo que no va a resultar o que no es necesario o que no explica la situación de fondo. Y eso me parece que es sumamente complejo y grave, porque al final lo que están haciendo es nuevamente, y como se dice en palabras más coloquiales, bypassear el contenido, la demanda de fondos del movimiento social, intentando resolver con, yo creo que a esta altura no son aspirinas, son tramadores neoliberales que ofrecen los defensores y también los administradores del modelo. Y en eso, una segunda idea que también me gustaría compartir con usted tiene que ver con estos sectores que han administrado y defendido el modelo. Ayer, la verdad es que con mucha molestia veía un tweet del Ignacio Walker, donde, déjenme aquí para no fallar, donde básicamente lo que él señala es que la única solución posible para este conflicto social es un acuerdo político del gobierno y la oposición. Yo igual en eso, sobre todo siendo una frase que proviene de una persona con las características de Ignacio Walker, me parece que hoy día nuevamente no han entendido nada, así como el mismo presidente de la República, administradores del modelo y profundizadores como Ignacio Walker, vienen a plantearle a la gente una solución que es la misma solución que le han dado durante más de 30 años y que por lo demás es una solución de la que la gente sí se da cuenta de que no es conducente a resolver sus problemas de fondo. Y yo, ese como, o este despertar de la ciudadanía, creo que también se explica por eso. O sea, como hoy día acuerdos entre cuatro paredes, acuerdos entre los administradores del modelo, los que los han profundizado, acuerdos, como diría también, bastante escuálidos, no son la solución, y sepan que la gente sabe que no es la solución. Entonces también vemos que hay una especie de tira y afloja entre estas personas que intentan defender el modelo y aquellas que, obviamente me incluyo, queremos cambio. Y como última cosa, yo la verdad es que trae un rollo grande, es que quería solidarizar profundamente con Gustavo Gatica. No es admisible, no es presentable, no es tolerable, no es humano que una persona, por salir a protestar, pueda volver a su casa sin sus dos ojos. Y eso, insisto, también sé que lo hemos hablado algunas otras ocasiones, pero tiene responsabilidades políticas que son importantes y que tienen nombre y apellido, que son Sebastián Piñera. Bueno, efectivamente la situación es compleja, pero fíjate que yo he estado escuchando estos días, me he dedicado a escuchar mucho a los opinólogos y comentaristas de que llevan los medios de comunicación, por supuesto los medios de comunicación del sistema. Y ellos, con una búsqueda impaciente de los porqués, dicen, pero todo esto comenzó no con búsqueda de una nueva constitución. No sé por qué. Al final se instala como que es necesario hacer una nueva constitución. Esto parte por otros problemas. Por los problemas que tenía la gente, por el problema cotidiano de la gente, por el problema de las pensiones. Entonces, yo creo que hace falta, primero porque se fue instalando naturalmente, porque cada vez que la gente decía, bueno, ¿y por qué entonces no se termina con las AFP? Y alguien decía, pero porque eso la Constitución no lo permite que se terminen, y no permiten que el Estado juegue un rol importante en la búsqueda de tener una previsión distinta para los chilenos. Ah, entonces la Constitución. Sí, la Constitución. Y así sucesivamente. Es que la luz cobra lo que quieren porque son monopolios privados y el Estado no puede jugar un rol en la generación de energía, sino que es un rol del Estado, porque el Estado solamente, según la Constitución, debe ser subsidiario. Ah, o sea, tampoco la Constitución lo permite. Y así se le fue sumando hasta que llegó el rato en que la gente dijo, o sea, hay que cambiar la Constitución. Exacto. Yo creo que el punto es ese. Y digamos, nosotros hemos transmitido en este programa hasta el cansancio, hasta la majadería. Nos deben haber escuchado diciendo que la Constitución, a pesar de que parece tan distante, tan lejana, está siempre presente en la casa. Está presente en la mañana cuando tomamos desayuno, está presente en la noche cuando llegamos cansados de la pega, etcétera. Y hay un elemento de esta Constitución en particular que determina la absoluta necesidad de cambiarla. Y ese elemento se llama quórum calificado. Además, es una constitución que para cualquier cosa que tú quieras hacer en el país que tenga alguna importancia, requiere que estén en su favor los 4/7 o los 3/5 de los parlamentarios electos. Entonces, si eso es así, ustedes se dan cuenta de que con unos pocos parlamentarios electos por un régimen de derecha, cosa que es muy simple de hacer en nuestro país, está bloqueado el camino a cualquier reforma en Chile. Entonces, no es tanto que la Constitución diga no se pueden cambiar las pensiones, no. Es que para cambiar ciertas cosas hay que hacer una ley. Esa ley está bloqueada. ¿Por qué está bloqueada? Porque hay un quórum que favorece a una minoría. Ese es el punto. Entonces la gente lentamente se fue dando cuenta que frente a cualquier iniciativa le decían voy a mandar un proyecto de ley, y ese proyecto de ley confirmaba la existencia de una norma reaccionaria o hacía imposible que se cambiara esa norma por una progresista. Eso ocurrió durante el gobierno anterior en varias oportunidades. Entonces lentamente va madurando la conciencia y del problema práctico inmediato se pasa al problema más amplio. O sea, lo que hay aquí es que simplemente las cosas no pueden cambiar. Este modelo que se nos ha impuesto es para siempre, porque el quórum calificado que se exige para cada cosa importante es imposible de alcanzar. Es tan simple como eso. Entonces la mayor parte de los juristas constitucionalistas chilenos han dicho, mire, si por último hay un cambio que es el esencial, que se acaben los quórum calificados. ¿Y eso qué quiere decir? Que las cosas se adopten por mayoría. Miren qué simple. Cuando la mayoría manda, entonces estamos todos de acuerdo. Pero en Chile no se pueden adoptar por mayoría. Hay que juntar unos quórum enormes en un congreso que a esta altura no representa a nadie, digámoslo con toda claridad. Entonces creo que eso explica que la gente haya llegado rápidamente al convencimiento que el problema que hay que hacer es cambiar esta constitución. Así es. Porque nada de lo que se requiere se puede hacer con la constitución actual. Así es. Bueno, para saber qué es lo que ha pasado y seguirá pasando desde el punto de vista del mundo social, estamos en contacto con la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores y miembro muy activa de la Mesa de Unidad Social. ¿Qué tal, Bárbara Figueroa? ¿Cómo está? Gusto saludarla. Hola, muy buenos días, Julio. Saludos a Javiera, a Patricio, que están allá en el estudio, y a todo el equipo de La Nuevo Mundo. Gracias, muy amable, Bárbara. Estamos en una situación bien especial en estos días, porque después de 3 semanas de convocatorias a manifestaciones, los chilenos se han ido dando cuenta que cuentan con un gobierno que no quiere escuchar. Las organizaciones sociales han estado tomando un rol importante desde el punto de vista de lo que son capaces de organizar, como es la Mesa de Unidad Social, muy amplia, pero aún así el gobierno no las toma en consideración para conversar. Trata de conversar por arriba con las élites de la política, pero no con las organizaciones que están representando o llevando hacia las mesas de discusión los problemas de la gente. ¿Cómo lo sienten ustedes, Bárbara, desde la Central Unitaria de Trabajadores y desde la Mesa de Unidad Social? Bueno, yo creo que la primera razón por la que el presidente efectivamente no escucha a los actores sociales, a las estructuras intermedias, que en el fondo es lo que se representa en Unidad Social, tanto en el ámbito sindical, con la central, con los sindicatos, con coordinadora, como en el ámbito medioambiental, donde también hay organizaciones territorial, con las organizaciones de pobladores, y por cierto que también estudiantil, es la convicción de que cualquier debate que él proponga finalmente tiene un piso de acción en el Parlamento, y en la medida que el Parlamento siga legislando y siga aprobando sus leyes, las leyes que envía Sebastián Piñera, más allá de las legítimas modificaciones que se hagan a los distintos proyectos de ley, obviamente que el presidente no tiene ninguna presión de tener que negociar con nadie más, porque finalmente hay una institucionalidad política que funciona, que opera, sobre la cual él tiene todavía un rango de injerencia bien significativo, y por lo tanto no tiene ninguna presión de tener que escuchar a ningún otro actor, y yo creo que esa es una de las razones fundamentales por las cuales el presidente de la República siente que no es necesario dar espacio a una democracia mucho más plena, donde todas las voces sean escuchadas y donde él tenga que sentirse interpelado, más allá de que acuerde o no, o que tenga convencimiento con alguna de las propuestas que, por lo menos en el caso del Bloque Sindical de Unidad Social, hemos presentado y sobre las cuales hemos emplazado al gobierno. La autoridad, el presidente, no siente ninguna ni siquiera necesidad de dar una respuesta a ello, porque finalmente dice, bueno, donde tengo que resolver institucionalmente los debates, que es el Congreso a través de la aprobación de leyes o de la agenda pseudo-social que él ha planteado, las cosas están transitando y por lo tanto me demoraré un poco más a lo mejor de lo que yo esperaba en algunas leyes, pero finalmente tendré ese espacio institucional respaldando las iniciativas. Entonces, tengo la impresión de que en eso el Ejecutivo ha hecho una lectura bastante evidente para sus intereses y me da la impresión de que ese es uno de los motivos principales por los cuales no quiere escuchar la voz de los actores sociales ni dar respuesta de manera contundente a las demandas que se han planteado. Creo que es muy gráfica la entrevista que dio ayer en el diario El Mercurio el presidente para entender cómo él está leyendo el fenómeno que se está gestando en nuestro país. Ahora, creo que también eso viene acompañado de otro factor, y es que estamos frente a una autoridad que no conoce el país que está gobernando. Acá estamos frente a un presidente, y me imagino que gran parte de su ejecutivo, ¿no? A eso tiene que haber respondido el cambio de gabinete, que en realidad no está hoy día representando al Chile que dice gobernar, sino que más bien está atrincherado en la defensa del 1% más rico de este país, de los empresarios que les gusta coludirse y que después piden perdonazo, de los empresarios que no están porque aquí se generan procesos democráticos, y por lo tanto hoy día lo que uno ve es que hay un presidente, un gobierno absolutamente solo, muy solitario en su actuar, y lo que lo motiva y lo que lo refuerza es que en realidad él tiene que proteger ese porcentaje de población que representa, que claramente no es el grueso de la población en Chile, no es las grandes mayorías, y por lo tanto tampoco hay que llamarse error. No estamos frente a una disputa entre mayorías, ¿no? Aquí no estamos en un debate en que hay un actor social, un mundo social, una ciudadanía que se expresa, que es el 50% versus un otro 50% que es el que representa el presidente. Hoy día el presidente no representa ni siquiera al 10%, probablemente dejó de representar incluso a quienes votaron por ello, y en esa absoluta soledad y precariedad en la que se encuentra, lo que hace es lo que probablemente harían muchos en su lugar, ¿no? Que es tratar de defender este nicho de representación, este nicho de intereses, este nicho de clase, finalmente, que es lo que representa este presidente, y no abrirse entonces a los intereses de las grandes mayorías, porque tiene que cuidar a ese capital, ¿no? Que es el capital, no solamente en términos figurativos, ¿no? Así como decir, oye, mira, tiene que cuidar su capital electoral, sino que también tiene que cuidar el capital de sus intereses. Y creo que eso también se representa hoy día de manera muy clara y nítida en las acciones, sobre todo en la falta de acción, ¿no? En la omisión que ha tenido el gobierno frente a las violaciones de los derechos humanos, y tener una actitud, un accionar, una voz más firme para condenar las violaciones a los derechos humanos y el accionar que están teniendo hoy día carabineros y que en su minuto también tuvieron las Fuerzas Armadas. Bárbara, buenos días. Te saludo a Patricio Palma de este panel. Buenos días, Patricio. Bueno, hay un actor fundamental en esta disputa, que es el mundo social, que tiene una orgánica, se ha expresado reiteradamente, e incluso estamos frente a una convocatoria a un paro nacional productivo la próxima semana, que ha levantado la mesa social, que ha levantado el bloque sindical de esta mesa en particular. Entonces, a mí me gustaría que tú pudieras entregarle a nuestras auditoras y auditores una visión de cómo ustedes están apreciando la situación, la respuesta masiva nacional en relación a esta convocatoria. Porque está claro que el gobierno, como tú señalas, está empeñado en la derrota de la oposición, tal como le decía hoy día Paul Romer a Piñera. Esto no tiene sentido. Usted quiere derrotar a una oposición que está levantando propuestas, o sea, quiere derrotar al país. ¿Qué clase de presidente usted le está diciendo? Entonces, ¿cómo vemos nosotros la respuesta que en este momento entrega el mundo social organizado? el mundo social se ha expresado amplísimamente, en forma espontánea, está en todas partes, pero ¿cómo funciona la organización de este mundo? Sí, mira, en eso es muy importante, Patricio, partir con algo que nosotros hemos señalado en los distintos espacios, lo hemos dicho desde Unidad Social, pero también lo hemos dicho desde la CUT. Acá nadie puede, ¿no?, atribuirse como premio o trofeo el movimiento social que ha estado en las calles, ¿no? Yo creo que eso es la primera constatación. Acá no hay nadie que pueda creer que el problema hoy día es de quién disputa o quién conduce el movimiento social, porque esto ha tenido una expresión muy diversa, que no es que tiene expresión orgánica y que tiene expresión inorgánica. Y eso no es algo de lo que uno tenga que sentirse, que como podríamos decir, ¿no? O sea, no es que uno tenga que asumir este debate con culpa. Yo creo que hay que asumirlo con mucha altura de mira y con un gran desafío. Porque si uno mira de lo que se ha encargado nuestro país en los últimos 30 años, y eso no solamente producto del marco de las leyes, sino que también producto de una disposición política que tuvieron los propios gobiernos de la Concertación en su minuto y la derecha, aquí se hizo una apuesta muy grande por matar las estructuras intermedias. O sea, acá cuando se habla de democracia no tienes nada que intermedia en esa relación. O hablas de los espacios de la institucionalidad más clásica, los poderes del Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo, y o te saltas directamente a la base social, porque aquí se trató de matar la organización sindical y se le ha desprestigiado por años, como que no tienen un rol, no tienen una acción. Se ha tratado de vulnerar el rol de las juntas de vecinos o se las ha tratado de instrumentalizar. Entonces, todo el espacio de acción intermedia, de directo vínculo con la ciudadanía más empoderada y organizada, en este país se ha tratado de suplantar. Entonces, no es extraño que tú te enfrentes a fenómenos como los que estamos viviendo hoy día. O sea, no es que sea una cuestión espontánea porque la gente se cansó solamente. Es espontáneo también, o tiene esta figura inorgánica, porque las estructuras intermedias, que eran las llamadas a fortalecerse en el marco de una sana democracia, trataron de ser exterminadas. Y eso no es una responsabilidad única y exclusivamente de la dictadura. Y yo creo que eso es una de las grandes lecciones que cualquier actor político hoy día tiene que sacar del proceso que estamos viviendo. Entonces, ¿tiene esto de componentes orgánicos? Sí. ¿Y tiene de inorgánico? También. Por este factor, ¿no?, de cruce, de fractura, de exterminio de la organización intermedia que es tan necesaria. Entonces, ¿por qué parto diciendo esto, Sergio? Sergio, Julio, Javiera, Patricio, porque al final del día lo que tenemos es un estallido social que se compone de múltiples y diversas expresiones, pero que tiene un piso común. Y el piso común es que si tú miras todos los procesos de movilización que se han venido gestando desde el retorno a la democracia hasta ahora, cada uno de ellos puso en su minuto y desde su perspectiva el debate sobre los cambios profundos y el modelo como un gran dique de contención a las aspiraciones de las grandes mayorías. Entonces, si bien tenemos un estallido social que se compone de orgánica y de un proceso articulado más orgánico y un proceso más inorgánico, lo cierto es que no es que no tenga conducción, porque las demandas son demandas que por décadas se han venido escuchando en nuestro país. Entonces, cuando alguien le dice hoy día, mire, nadie puede decir que no se asombra, yo les quiero decir, cuidado con esos juicios, porque en realidad hay algunos que se asombraron más que otros. Por ejemplo, en el caso nuestro, bien concreto, de la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Qué es lo que decíamos en el marco de la movilización que hicimos el año pasado, 8 de noviembre, y el paro activo del 11 de abril, y la protesta social que hicimos de conjunto con Comunidad Social el 5 de septiembre? Nosotros hacíamos el análisis de que se estaba gestando una sensación de desafección con la política que era muy peligrosa y que podía detonar nosotros lo leíamos en ese minuto más que como un estallido social disruptivo, como algunos lo han querido llamar, lo veíamos más bien como un ejercicio de cada vez más distancia con los procesos electorales, ¿no? Y veíamos en eso un tremendo peligro, y era que finalmente termináramos legislando para unos pocos, para el poco activo que se disponía a ir a votar. Y por eso nosotros decíamos, hay que protestar, hay que salir a la calle, porque esto hay que ponerle una perspectiva, hay que ponerle un rostro para que la gente sienta que hay esperanza en algo y que pueden haber cambios y que entonces se active para participar en todos los procesos que se puedan generar de aquí en más. ¿Bárbara? Entonces, solo para terminar la idea. Entonces, uno dice, claro, esto efectivamente tiene que ser con una lectura muy respetuosa y muy cuidadosa de lo que estamos viviendo, pero no puede ser una caricatura donde algunos nos tengamos que inhibir y no podamos plantar propuestas. Que en ese sentido es que se gesta esta unidad del bloque sindical, es que se construye un pliego de 10 demandas, pero que, a diferencia probablemente de cómo se leen estos procesos en otros momentos, esta no es un debate, una propuesta de 10 demandas que lo que busque es cerrar el debate. Yo diría que, a diferencia de lo que entendemos tradicionalmente en una negociación donde uno está buscando una, entre comillas, salida para cerrar el conflicto, lo que se propone con estos 10 puntos es más bien pisos sólidos para ganar mínimos de confianza que nos permitan avanzar hacia el proceso constituyente pleno. ¿Ah? Entonces, creo que si uno mira lo que está propuesto en estos 10 puntos, donde principalmente están demandas que tienen que ver con salario, con pensiones, con negociación colectiva ramal, con valor del transporte, con canasta básica de servicios protegida, y todo eso al alero del debate de una nueva constitución, lo que uno está diciendo no es que con estas demandas se cierra el conflicto, lo que uno está diciendo es estos son pisos mínimos para que la ciudadanía vuelva a confiar y para que el proceso constituyente efectivamente tenga esos mínimos civilizatorios de confianza, que si no existen, evidentemente no logran darle todo el peso específico a lo que de una nueva constitución vía asamblea constituyente, que es la propuesta que hacemos nosotros, pueda lograr, ¿no? Entonces, y en ese contexto está la convocatoria del 11 de noviembre, esta huelga general, donde lo que hemos asumido es que claramente el gobierno está tratando de naturalizar, de normalizar el ejercicio de la marcha, si bien pone un foco muy fuerte en la violencia y en la protesta más disruptiva, lo cierto es que respecto de la masividad de las convocatorias no mueve su agenda, no hay aquí una disputa todavía de agenda, el gobierno sigue avanzando con sus proyectos y por lo tanto pareciera ser que ya se produce también esta falta de sintonía entre lo que es la expresión mayoritaria en las calles, la agenda de un gobierno, y ahí vuelve a cobrar, y por eso partía señalando lo de las estructuras intermedias. Ahí, las estructuras intermedias somos las que tenemos que tener una voz más fuerte y decir, bueno, si usted no escucha, entonces aquí le vamos a parar la producción, y entonces aquí va a empezar a tener lío ya no solo con la ciudadanía movilizada, sino que también con ese 1% que usted dice representar. A ver si eso genera una respuesta más sustantiva que un giro en la agenda efectivo, porque lo cierto es que hasta ahora el gran lío que tenemos es que pese a la movilización, el gobierno no está moviendo un ápice en su agenda. Bárbara, bueno, un gusto poder hablar contigo en esta mañana en el programa Domingo Sin Restricción. Yo quería preguntarte en relación a la, bueno, nueva constitución mediante asamblea constituyente, enfocado en los cabildos que ustedes como Mesa de Unidad Social llamaron a ejecutar, en el fondo, ¿cuáles son los lineamientos o no sé si lineamientos, sino que o el plan de acción que se desprende de estos cabildos en el contexto de la movilización? Bueno, lo primero es que nos habíamos propuesto desde Unidad Social terminar el 7 de noviembre la primera etapa de sistematización, de tal manera que eso ya permitiera ir construyendo un primer borrador de documento con las principales conclusiones de los cabildos, que, tal como tú dices, Javiera, es un esfuerzo además muy distinto al que se ha convocado desde el gobierno. En eso también hay que hacer una clara diferencia. El gobierno lo que hace a través de esta convocatoria a diálogos ciudadanos, ¿no?, es tratar de neutralizar el debate o de tener una estrategia de control de lo que se pueda debatir en los cabildos. Lo que nosotros hemos hecho, a diferencia del gobierno, es una convocatoria de cabildos abiertos y autoconvocados, o sea, de un carácter popular, que parten con preguntas que son preguntas muy abiertas sobre qué es aquello que motiva esta crisis, cómo podríamos salir de ella, entre otras. Es muy abierto y por lo tanto permite una posibilidad de no solamente tener elementos cuantitativos, sino que cualitativos bien significativos. Ha sido un proceso muy valioso. Ayer a mí me tocó estar en Ñuñoa, de hecho, en el Parque Ramón Cruz, recogiendo junto a las juntas de vecinos. Ahí nos entregaron el consolidado de al menos 6 o 7 juntas de vecinos de la comuna de Ñuñoa. Estuvimos con Luis Mesina ahí recibiendo los resultados de estos cabildos, para que fue un acto simbólico, ¿no?, para dar cuenta de que aquí se estaba haciendo con el esfuerzo de unidad social. Y claro, lo que uno ve ya claramente en el primer informe que se entregó es que se tiene primero hay una clara conciencia por parte de la ciudadanía de que hay necesidad de generar cambios profundos, y que esos cambios profundos requieren también una institucionalidad diferente. Y eso pasa por el debate de una nueva constitución. O sea, para la ciudadanía y para la gente que ha participado en los cabildos y la sistematización de la que tenemos nosotros al menos registro, es muy claro que cuando se habla de pacto social o de nuevo pacto social, no hay otra forma de que eso digamos, quede en piedra que no sea a través de la construcción de una nueva constitución. Y eso es muy, muy relevante, y además bajo un mecanismo que sea muy participativo, y por eso la ciudadanía tiende a asociar esto con una asamblea constituyente, ¿no? Porque dicen, mire, yo no solo quiero que construyan una muy buena nueva constitución, quiero ser parte de eso, precisamente por lo que yo señalaba, porque no hay confianza, porque está el temor de que esto quede capturado en la institucionalidad. Entonces, eso lleva a que la asamblea constituyente surja también con mucha fuerza. Lo segundo es que hay un reconocimiento muy claro de que esta crisis es también una crisis económica. Es decir, hay y había antes del estallido social temor a perder la pega, se veían cierres de empresas. Hoy día hay un gran temor de los chilenos y chilenas a qué va a pasar con su empleo, en la situación que van a quedar, qué es lo que va a pasar con los locales quemados. Entonces, el debate sobre estos pisos de protección mínimo, salud, educación, acceso a la vivienda, el tema de pensiones, también está fuertemente señalado en las líneas gruesas de estos cabildos. Y otro de los temas, por cierto, también es el tema salarial. El tema, fíjate que en algunos casos ha sido en torno a el debate del salario, y en otros ha tenido que ver con condiciones laborales, y se engloba también el debate sobre rebaja de la jornada, pero el tema laboral ha estado muy presente. Yo diría que no hay hay mucha sintonía entre lo que se ha planteado en los cabildos autoconvocados y abiertos, donde se ha hecho una pega espectacular por parte del equipo en el proceso de sistematización, de recolección de información, y lo que las propias encuestas y estudios de opinión han venido planteando en las últimas semanas. Eso es bien significativo, y yo creo que hay que destacarlo, porque nosotros, por ejemplo, que no somos partidarios de guiarnos por esta lógica de la encuestiti, pero vemos que hay un alto nivel de sintonía. Y claro, este proceso que esperábamos que terminara inicialmente en su primera etapa el 7 de noviembre, ha tenido que extenderse por lo menos, por lo bajo, hasta el 15. Nosotros creemos que habrá que evaluar en su minuto, probablemente vamos a tener que extenderlo un tiempo más por el despliegue que se está teniendo de iniciativas durante todo este fin de semana. Sabemos que se siguen desarrollando cabildos, e incluso que en algunos casos, como lo que nos tocó escuchar ayer en Ñuñoa, también se está pensando en hacer una segunda etapa de cabildo, ya para ir precisando en ejes temáticos. Entonces, claro, este es un proceso que partió, ¿no?, que ya inició y que tenemos que recoger y del que tenemos que hacernos cargo. Pero claro, en su minuto, con la sistematización que tengamos, lo que nosotros esperamos es poder entregar esto como parte del insumo y que sea recogido. No queremos que quede solamente en el buen testimonio de trabajo que ha hecho Unidad Social, y creo que esto además calza perfecto con la iniciativa que hoy día se está desarrollando por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades, de desarrollar un plebiscito a nivel de 330 comunas, Bárbara. Pero donde nosotros, perdón, solo para terminar la idea, pero donde nosotros sí ponemos un punto, nosotros decimos, bienvenida sea la iniciativa de la Asociación Chilena de Municipalidades, muy valioso que se haga una consulta y un plebiscito para saber si la gente quiere nueva constitución, pero dado lo que nosotros hemos recogido, estos cabildos autoconvocados y abiertos, nos parece que es trascendental que se incorpore en todos los municipios, y no solo en los 35 o 36 municipios que ya lo han asumido, al menos dos preguntas. Una tiene que ver con el mecanismo, que eso no está garantizado en las 330 comunas. Ahí lo que se acordó es solamente consultar sobre si queremos o no una nueva constitución. Nosotros decimos que hoy es necesario que eso también consulte sobre mecanismo, para que no quede sujeto a una institucionalidad deslegitimada el mecanismo de resolución, y por otro lado también el carácter plurinacional de este debate, porque yo creo que si a todos hay algo que nos ha sorprendido, y en un minuto también lo conversamos con Patricio Palma, es que efectivamente en esto lo que uno ve es más que incluso bandera chilena, de banderas de los pueblos originarios, del pueblo mapuche. Creo que en ese sentido el carácter plurinacional que tiene que tener esta nueva constitución es algo que no, o sea, es una oportunidad que no podríamos botar a la basura y deberíamos ponerlo también sobre la mesa de la consulta. Bárbara, tenemos, de respecto a todas estas que tú planteas y a todo lo que estamos viendo y analizando, la dificultad no menor es que el presidente de la República no entiende o no quiere entender de que lo que está pidiendo la gente es nueva constitución. Entonces, lo que está él tratando de hacer o decir, que lo que el pueblo está pidiendo es una reforma constitucional. Entonces él está apurando el tranco para enviar una reforma constitucional con cambio a la constitución, con algunos cambios a la constitución que existe. Obviamente que no constituya, que no toque los quórum calificados, que no toque las cuestiones que son principales, como un Estado subsidiario, que es lo que dice la Constitución y que no, por supuesto, frena todo lo que el Estado puede hacer en Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos en una dificultad porque además, entre paréntesis, en el Congreso se discutirá el próximo lunes, mañana, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, ¿cuándo se puede realizar o la convocatoria a realizar un plebiscito? Para el día 15. Entonces, hay una cuestión que no se logra entender cómo se va a resolver. Bueno, yo creo que, claro, ese es el gran problema que tenemos hoy día. Claro. tenemos un Chile que tiene, más allá de su participación en una organización o no, tiene un sentido común ya y una carta de navegación que es, yo diría que a estas alturas, tremendamente mayoritaria, y es que tenemos al Chile organizado y al Chile que no tiene una organización clamando por una nueva constitución y por cambios profundos, y un presidente de la República trincherado defendiendo sus intereses. Entonces, claro, ahí tenemos una dificultad no menor. Por eso para nosotros es muy clave el rol del Parlamento en este proceso, porque mientras el Parlamento legitime una institucionalidad frágil y que hoy día no cuenta con el respaldo de las mayorías, no es que, y yo en esto también quiero ser súper clara, porque uno lee muchas entrevistas, columnas de opinión, análisis, señalando que acá tenemos que respetar la institucionalidad que nos hemos dado, acá hay un presidente, dice, legítimamente electo, nosotros no podemos pretender que este presidente salga, y yo creo que son todos análisis que nadie no puede compartir, o sea, todos podemos compartir ese análisis. El problema principal no es que no se comparta que aquí hay que resguardar los mínimos de la institucionalidad. La pregunta que uno tiene que hacerse ¿es posible hacer los cambios? Porque esa en el fondo es la disyuntiva a la que estamos ya después de más de 20 días de movilización. Además, esto no estamos diciendo que pasó ayer, ¿no? Entonces, tras 20 días de movilización, cuando ya vamos casi al mes de movilización y la incertidumbre se empieza a apoderar de la ciudadanía, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Hacia dónde vamos a transitar? Y la respuesta del gobierno sigue siendo de orden público, de disciplinamiento, de control por la vía de la violencia. Entonces uno dice, bueno, ¿es posible con este presidente que no modifica en un ápice su agenda y que insiste en la política del disciplinamiento y el control como la política principal, generar estos cambios posibles o estos cambios necesarios, estos cambios profundos que solicita la ciudadanía? Yo creo que a estas alturas el debate ya no es sobre si vamos a respetar o no vamos a respetar la institucionalidad, porque la institucionalidad se ha respetado, si nadie aquí ha dicho lo contrario. Distinto es que no gocen de la legitimidad que uno quisiera, pero nadie podría decir aquí que la ciudadanía no le ha dado el legítimo espacio a las instituciones, a los propios gobiernos, para que traten de generar cambios. O sea, yo creo que ese no es el debate a estas alturas. El debate es posible, y por eso yo planteo la pregunta, ¿es posible tener los cambios profundos que hemos señalado con un presidente que no es capaz de hacerse cargo de esa agenda de mayoría? Y la respuesta que nosotros al menos desde la CUT tenemos, y en esto no quiero comprometer a toda unidad social, aunque sabemos que varias de las organizaciones de ahí lo han dicho con toda claridad, nuestra impresión es que hoy día el presidente no garantiza ese proceso, no da garantías de que ese proceso de cambio profundo se pueda llevar a cabo. Entonces, yo señalo esto, Julio, porque, claro, cuando uno dice, mire, no es que... O uno dice, no, sí, pero es que se escucha en las calles el renuncio a Piñera, está anunciada por parte de algunas bancadas, ¿no?, la acusación constitucional contra el presidente, y entonces dicen algunos, bueno, pero esto parece populismo. Yo digo, cuidado, porque ese debate hecho hace 20 días atrás estaba bien, ¿eh? Yo entiendo, algunos podrían haber dicho, mira, aquí se está tratando de sacar un provecho mezquino, aquí se está sacando una cuenta alegre de algo que no sabemos hacia dónde va. Pero nosotros llevamos casi un mes de movilizaciones, vamos a cumplir casi el mes de movilizaciones en Chile, una movilización que no decae, que puede tener momentos de mayor o menor masividad, pero que no decae, porque en los territorios tú ves a la gente activa, ¿ah? No es que la gente se fue para las casas, está caceroleando igual, están saliendo a las calles. Entonces uno dice, bueno, si tenemos esta realidad, ya no podemos seguir pensando que el debate en este nivel de conflicto en el que estamos y con los niveles de violencia que se han visto expresados en las calles y con la situación de Gustavo Gatica, estudiante de psicología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, que perdió la vista. O sea, en ese Chile es más que legítima la pregunta de si es posible generar estos cambios con el actual presidente que tenemos. Yo creo que nadie en su sano juicio puede creer que esta pregunta hoy día es demagógica, populista, o es una pregunta que busca sacar un provecho político mezquino. Claramente el presidente no ha estado a la altura, y hoy día, si uno quiere efectivamente que hayan cambios profundos, por eso nosotros estamos haciendo esta apuesta tan fuerte, ¿no?, para el 12 de noviembre. Queremos ver, queremos agotar hasta los últimos recursos. Si no se escucha la voz de la calle, nosotros vamos a hacer una acción productiva importante, y en esto ya tenemos el anuncio no solamente de la Unión Portuaria, que ha dicho nosotros vamos a parar y vamos a generar aquí una acción muy fuerte, de una voz muy fuerte desde el paro, desde la movilización hacia el gobierno de Piñera. Tenemos también a la Marina Mercante, que ha dicho, mira, nosotros nos vamos a plegar, y tenemos otros sectores que están conversando y que nos están diciendo, oye, mira, conversemos bien, porque nosotros estamos disponibles a ponernos detrás de este esfuerzo, si de esa manera creemos que podemos generar un remesón y podemos generar un cambio en la gente de una vez por todas, que Piñera se abra estas cosas. O sea, estamos llegando a ese nivel de debate en el mundo sindical. O sea, organizaciones que probablemente no es que estén a la vuelta de la esquina con el deseo de hacer una huelga, que no es que sean, oye, pucha, los campeones del paro, sino que organizaciones que evitan a toda costa movilizarse, hoy día nos están llamando, nos están diciendo, oye, mire, ustedes creen que si aquí todos juntos damos este golpe, vamos de una vez por todas a hacer un giro en la agenda, esto va a generar un cambio. Nuestra impresión es, y nosotros esperamos, ¿no?, allá estamos construyendo, esperamos que así sea, que el mismo empresariado que hasta ahora ha protegido a Piñera, con un remesón fuerte diga, no, mire, ¿sabe qué? Aquí ya no, esto no resiste más, y entonces, mire, generemos un cambio de agenda y pongan presión también para Piñera, porque de otra forma, francamente, aquí a lo que nos podemos estar enfrentando es a la necesidad incluso de que salga el presidente para que se puedan hacer estos cambios. Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, integrante activísima de la Mesa de Unidad Social, queremos agradecerte este contacto que hemos tenido este domingo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la paciencia, porque yo siempre le doy la tremenda lata, pero es como para tratar de graficar muy bien cómo estamos leyendo algunos fenómenos. Y vuelvo a insistir, el llamado el 12 de noviembre a que nos encontremos todas y todos los trabajadores públicos y privados, y en esto la mesa del sector público, que le toca negociar y que no ha tenido ni un asomo de respuesta por parte del gobierno, también está asumiendo un compromiso muy fuerte con la movilización del día 2. Esperamos que esto efectivamente genere un remesón importante en el país para generar cambios, y cambios que, insisto, entendemos que no van por la vía de una salida al conflicto, sino que avanzar en mínimos que sean sólidos para que la gente confíe y que podamos entrar entonces de suyo y con garantías plenas a un proceso constituyente que de alguna manera ya partió, pero que requiere ese espacio institucional de garantía, de resguardo, de legitimidad, para que entonces podamos empujarlo con mucho más fuerza y que entonces sea la Asamblea Constituyente el real momento de expresión, de cierre de una etapa, y no el momento de las garantías o las demandas más pequeñas, las que cierre y que algunos pretendan imponer el debate de reformas a la Constitución por arriba. Exactamente. Bueno, te agradecemos una vez más, Bárbara, gracias por atendernos. Yo sé que siempre estás muy ocupada, nos cuesta a veces concretar estas entrevistas largas. Yo sé que estás muy molesto conmigo tú, Julio, por los jueves, que hemos tenido muchas dificultades, pero bueno tú sabes lo que reconozco públicamente, me hago ahí el araquí ante los micrófonos de la Radio Nuevo Mundo. Yo sé que estás muy enojado conmigo, así que muchas gracias por habernos dado este espacio el día domingo. No, no te preocupes, entendemos la dificultad. Ya, que estés muy bien, Bárbara. Un abrazo. Un gran abrazo, que chao. Estés muy bien. Muy bien, chao. Bueno, Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, la verdad es que no estamos enojados, nosotros entendemos. Lo que pasa es que a veces nos quedamos sin la posibilidad de contactarla y de conversar con ella. Todas estas cosas que se juntan y que de repente Bárbara quiere decirlo todo y nosotros queremos preguntarle todo. Entonces, claro, se producen estos elementos tan a veces que nos dice ahí si están enojados. No, no estamos enojados. Pues no podemos enojarnos con una dirigente tan importante de los trabajadores chilenos. A ver, pues yo creo que Bárbara dice siempre cosas muy importantes que orientan la mirada de un sector tan significativo de chilenos como es el mundo del trabajo. Y en un momento como este, sin duda, ella pone el acento en aquello que, desde el punto de vista del mundo del trabajo, es lo principal. Yo diría que, interpretando a Bárbara, hay aquí un momento en el cual se rompió la confianza mínima necesaria para que exista un pacto social. Eso es el punto. Por eso se dice que la constitución política del Estado es un pacto social. No siempre este pacto social se hace entre todos. De hecho, en Chile no se ha hecho nunca entre todos. El pacto social que tenemos lo hizo la dictadura. No le preguntó a nadie. Pero se supone que esa carta es el reflejo de un acuerdo social. Trabajamos de acuerdo a esto, en estas reglas. Y en este momento en Chile esa confianza se ha perdido. Entonces, por esa sola razón, cuando se pierde la confianza en aquello que es el marco en el cual tú te mueves, es necesario sentarse y decir, hay que hacer otro marco. Es tan simple como eso. Pero acá se enfrentan dos fuerzas. La fuerza de un gobierno que está aislado absolutamente, incluso de su base social, porque si uno lee las declaraciones del señor Suet, hoy día en La Tercera, o las declaraciones que han hecho numerosos empresarios significativos que han dicho, yo voy a ir mucho más lejos que lo que es el acuerdo tributario, voy a poner sueldos mínimos de 500 lucas. Eso lo han dicho los de Copec, lo han dicho los de varias empresas muy grandes. Es decir, ellos se dieron cuenta que Piñera no los lleva a ninguna parte. Eso es lo concreto. Entonces Piñera está aislado, pero tiene algo a su favor. Tiene la fuerza militar, policial, y tiene una constitución que no se ha quebrado, que sigue actuando, sigue operando, y que tiene todo en su favor. Y tiene los coroneles que defienden el coronel calificado. Por supuesto, a pesar de que se rompió también su los pacto político. Los coroneles políticos, ¿no? Digo, no los claro, coroneles militares. Pero también se rompió su pacto político. Si, digamos, piensa que una parte significativa de RN está en contra de la política de Piñera. No, es que este los coroneles momento. Están en la UDI. ¿Ah? Entonces estamos hablando más bien de la UDI. Claro. ¿Ya? Es harto poco lo que le queda, realmente. Pero tiene una fuerza incontrastable, que es la fuerza que exhibe en las calles, ¿no? Que es la policía militarizada chilena. Yo insisto en esto de la policía militarizada. Paso el dato, digamos, mañana va a salir una columna de un historiador que conoce muy bien la historia de Carabineros y dice, ¿hasta cuándo Chile tiene una policía militarizada? ¿No será el momento de pensar que hay que cambiarla? Yo creo que es importante esa pregunta. Entonces, para terminar, al otro lado de esta fuerza de Piñera está el mundo social, que Bárbara Figueroa levanta con mucha potencia, con mucha vehemencia, y lo que yo espero es que realmente este mundo social se continúe manifestando con la fuerza que lo ha hecho, y ojalá con más fuerza aún, en el sentido de dar una señal clara de que espera una salida en el sentido de la nueva constitución. Eso es el punto, ¿no? De un nuevo pacto social. Dígame, Javiera. Sí, mira, estaba terminando de revisar algunas cosas de prensa y respecto a la entrevista que sale a Alfonso Suet, que mencionaba Patricio de la CPC, que mencionaba Patricio recién, creo que también grafica dos cositas. La primera es que, ojo, cambio la constitución, cambio constitucional, modernización de la constitución, no es lo mismo que nueva constitución. Yo sé que es más o menos obvio, pero ellos actúan como diciendo que esto es la panacea, el paraíso, es lo que va a resolver todos los conflictos, porque en realidad sí estamos abiertos a cambiar la constitución. Pero lo expresan de esa forma. Ojo con eso, porque la gente está consciente de que un cambio a la constitución, como dijera en las propias palabras del ministro cómplice de las violaciones a los derechos humanos, Blumel Pichirucci, no va a callar la necesidad de una nueva constitución? Como hay conciencia de que no se necesita una reformita ni se necesita una cosa chica, se necesita una nueva constitución. Y respecto a esta entrevista a Alfonso Sued, ojo, porque es lo que se le preguntan directamente. Entonces, ¿usted no está de acuerdo con la idea de una asamblea constituyente? A lo que él responde, que son dos líneas que me parece muy aclaradora. Responde: cualquier cambio hay que hacerlo dentro del marco institucional que nosotros mismos nos hemos dado como país. Eso explica, explica por qué nosotros mismos son ellos, no somos nosotros como país, y este marco del cual él se refiere, que supuestamente nos dimos todos, pero que en realidad se lo dieron ellos, es una constitución que fue impuesta en dictadura, y eso no es un insisto, no es un capricho de que, bueno, como la constitución fue hecha en dictadura, es mala, por tanto hay que cambiarla, sino que hay niveles de conciencia donde la gente sabe que en la constitución actual el derecho a la propiedad está más protegido que el derecho de todos nosotros a poder vivir con ciertas condiciones mínimas. Y ese nivel de conciencia que existe hoy día también hace que separemos directamente aguas, como nosotros no tenemos por qué aguantar o seguir aguantando que tengamos una constitución como la que tenemos hoy día, que por lo demás fue hecha sin ninguna condición ni mínimo democrático, bueno, allá por los años 80. Concuerdo, la observación de Javiera es súper clara, súper clara, ¿no? Pero yo la quiero clarificar todavía más, invitando a nuestras auditoras y auditores a que se hagan una pregunta muy sencilla. ¿Les dieron a ustedes la posibilidad de decir que estaban de acuerdo con este acuerdo que hoy día dicen que tenemos? Yo por lo menos no lo recuerdo. Es decir, yo no voté por esta constitución, no la aprobé, no me convocaron un plebiscito, nadie me preguntó, nadie me preguntó. Y a usted, auditora, auditor, le preguntaron, fíjese que si usted piensa, tampoco. Entonces, el acuerdo social que dicen que tenemos no es tal. Nos lo impusieron en un momento en que Chile había una dictadura. Y eso es lo que hoy día tenemos que cambiar para poder nosotros, los ciudadanos y ciudadanas de este país, decidir sobre lo que queremos hacer con nuestro futuro. Tan simple como eso. Así es. Bueno, oye, entre paréntesis, Joaquín Lavín también está de acuerdo con que tiene que haber una nueva constitución. ¿Ah, nueva dijo, sí? ¿No dijo cambio, dijo nueva? No, dijo nueva. Ah, no me diga. Entrevista en el Mercurio. Es una, bueno, que él es un potencial se candidato. Se une con esto al jefe de la Iglesia Católica, candidato, que también considera que tiene que haber una nueva constitución. Sí. Es decir, las voces que se pronuncian en este sentido son cada vez más diversas. Ojo, señor Piñera, que usted, si insiste en la derrota de sus adversarios, va a terminar derrotando a quienes han sido sus mejores amigos durante mucho tiempo. Así es. Encuentro, solo para cerrar, perdón, no se enoje. Están hoy día locuaces, ¿ah? ¿Eh? Estamos locuaces. Sí. No, una de las cosas que a mí me parece más simbólica de esta movilización es que, de alguna u otra forma, todos han hecho su aporte. Han hecho su aporte, bueno, la canción con la que partíamos, el derecho a vivir en paz con los músicos, los actores, han hecho su aporte los jóvenes en sus distintas expresiones, los estudiantes universitarios, secundarios, trabajadores, los futbolistas, las barras de fútbol, los hackers inclusive, todos han, los que hacen estos memes que se difunden en la web. De alguna u otra forma, a mí esto que me gusta del despertar de Chile es que todos desde su particularidad y desde su expresión así como más genuina y auténtica logran hacer su aporte. Los estudiantes de medicina, las estudiantes y también los profesionales de la salud que han estado también aportando, médicos también en las movilizaciones, exactamente, el colegio médico, los colegios profesionales, okay. todos han sido capaces de sumarse desde su más mínima y genuina autenticidad a esta movilización, donde lo más importante que muestra es eso, es que somos Chile. Así es, somos Chile, y somos Chile movilizado. Además, un alto y regresamos con De Domingo a Domingo sin restricción. Estás escuchando Radio Nuevo Mundo. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción. Estamos en horario habitual, comenzamos a las 10 como es habitual en este programa. No porque creamos que la situación en Chile se haya normalizado, simplemente porque estábamos ya en las etapas más conflictivas que digamos que habían pasado, pero la verdad es que nos equivocamos. Podíamos haber partido, o debíamos haber partido a las 9 nuevamente, porque la situación en Chile sigue agravándose. Yo creo que usted tenía sueño nomás, Julio, no hay tanta explicación. No, yo la verdad es que me levanto muy temprano, llego muy temprano y no voy a decir más, ya. bienvenido, diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, que como cada domingo se incorpora. Buenos días, muy buenos días. Vez, la semana pasada se incorporó a las 9 de la mañana, llegó de madrugada. Esta semana no. Pero yo quiero partir con un hecho que es importante, porque tiene que ver con América Latina, tiene que ver con un país vecino, tiene que ver con un país que estos últimos años ha sido el que más ha crecido en América Latina desde el punto de vista de su economía, y un país que, como bien decía su propio presidente Evo Morales, quien obviamente ha estado recibiendo los embates de la derecha de su país, Ha nacionalizado la economía boliviana y la ha hecho crecer para los bolivianos. Eso es lo que él dice, y por supuesto creo que eso es lo que también lo ha hecho, ha sostenido en cuanto a que no se produjera un golpe de Estado abierto, sino que un golpe de Estado encubierto. Bueno, hubieron elecciones en Bolivia, la oposición de derecha acusó al gobierno de haber hecho fraudulentas las elecciones, y no reconocieron la derrota a la derecha y levantó lo que todos conocemos y hemos estado escuchando. Bueno, ayer o anoche a última hora, Evo Morales anunció nuevas elecciones generales e hizo un llamado a la pacificación de Bolivia. El presidente de Bolivia convocó a elecciones generales y anunció que renovará la totalidad de los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Dijo textualmente: he decidido renovar la totalidad de los vocales del Tribunal Supremo Electoral y convocar a nuevas elecciones generales. Eso es lo que dijo el presidente. A mí me llama la atención de que un presidente que, a pesar de que lo que está siendo expresado es por los sectores más reaccionarios de Bolivia, sin embargo escuchó el llamado y dijo: bueno, hagamos elecciones nuevas. Sin embargo, hay otros que no escuchan. Ese es el problema y tal vez la diferencia. Diputado, yo lo quiero poner más bien en... Puse la noticia tal cual, y la opinión final es mía, por supuesto. ¿Cómo siente usted lo que está pasando en Bolivia se puede juntar con lo que está pasando en Chile en particular? Y después hablamos de la libertad de Lula. Yo creo que no se puede juntar con lo de Chile, primero. De ninguna manera, es totalmente diferente el problema. En Bolivia se ha hecho una nueva constitución, hay una economía que se desarrolla. Los problemas de pueblos indígenas están bastante resueltos, o sea, esa es una de las grandes virtudes de ese gobierno. Pero este golpe de Estado ya estaba siendo fraguado antes de las elecciones, o sea, el molde lo tenían ya hecho. Claro, había un punto, entre comillas, débil, que era la reelección de Evo. Entonces, lo que alegan algunos es que estaba mucho tiempo. No, es decir, la economía está muy bien. Pero él lleva mucho tiempo. Claro, la verdad que de esto saca provecho la derecha y los sectores más de derecha. Hay un tipo más o menos parecido a Bolsonaro que dice las mismas cosas. Tiene que entrar Dios al Palacio de Gobierno, tiene que entrar con la Biblia. Es decir, lo mismo que decía Bolsonaro, ¿no? El tipo ha llamado a armarse a la gente en las calles y se han armado. Llamó el golpe de Estado. O sea, como golpe de Estado, ¿no? Están llevando adelante, ya han contado con la policía, que seguramente también ya venía siendo trabajada hace tiempo, porque estas cosas no suceden de la noche a la mañana. Bueno, el pueblo ha tratado de defender al gobierno de este golpe, pero yo me imagino que Evo llamó a elecciones para mantener la paz en Bolivia. Yo creo que eso es lo de fondo. Es su argumento. Porque si no, esto iba a un baño de sangre, iba a correr sangre por ambos lados, porque los que defienden a Evo no son pocos, ¿sí? La votación que sacó es la mayoritaria en la elección. Así es. Claro, no sabemos lo que va a pasar ahora. O sea, ellos han, por así decirlo, minado el terreno, lo han preparado, lo han barbechado. como para lograr un triunfo espurio de la derecha. Eso es lo que han hecho. Hay que estar muy atentos, desde luego prestar toda la solidaridad al pueblo boliviano, pero yo creo que esa es la situación que hay allí. Esa es la situación que hay allí. Ahora, es de esperar que la comunidad internacional ayude a mantener la paz, no se rompa en la institucionalidad en Bolivia, porque yo creo que a Bolivia le ha costado mucho salirse de los sucesivos golpes de Estado. Ahora, este golpe de Estado es nuevamente una voz de alerta, es decir, aquí los norteamericanos están metidos hasta la tusa, con financiamiento, con una serie de elementos, y no descansa. Es decir, cuando ya parece que ya pasó la era de los golpes de Estado, bueno, ahí están. Y está lo que pasó en Brasil, está lo que pasó acá, y lo que podría pasar en cualquier otro país. Cualquier otro país. Así que hay que estar alerta y atento a esta situación, expresar el máximo de solidaridad, todo lo que podamos en realidad. Así es. Don Patricio. Creo que, digamos, es una opinión que compartimos desde Chile, y me parece que es importante, eso sí, la lección que resulta de la decisión de Evo Morales. Como señala Guillermo Tellier, él opta por evitar un baño de sangre en Bolivia, es decir, opta por su país más que por su interés directo. Creo que eso es muy importante en un momento que, recordando lo que yo decía en la primera parte de este programa, una personalidad tan importante como el Premio Nobel de Economía 2018 le dice a Piñera: usted está empeñado en derrotar a sus adversarios antes de solucionar los problemas que tiene el país. Es decir, está recordándole justamente que su comportamiento no es el que uno espera de un presidente. Y creo que Evo, en ese sentido, le da una tremenda lección a Piñera, ¿no?, con su actitud. Está por verse si realmente esto va a resolver el problema. Esperemos que sí. Pero es muy importante ver que Evo Morales accedió a una revisión de la votación completa, ¿no? Había una delegación de la OEA, y justamente se decía que cuando terminase este recuento de votos era el momento que se iba a elegir para el golpe de Estado, y Evo se ha adelantado muy bien y ha tomado esta decisión. Ojalá para ahora, salió el informe, salió ayer. Es un informe preliminar. El informe salía mañana, terminado. O sea, en base a eso, el secretario general de la OEA recomienda, entre comillas, que se hagan nuevas elecciones, pero él, de un comienzo, viene diciendo lo mismo. O sea, él es juez y parte en esto. ¿Ah? El secretario general de la OEA. Sí, claro, Almagro no es. Ahora, ¿quiénes han violado los derechos humanos en Bolivia? ¿El gobierno? No. Que están violando los derechos humanos son los grupos armados de ultraderecha, vejando a las personas, disparando, asaltando radios, etcétera. O sea, ellos son los que están llevando a cabo un proceso de terror. Así es. Esa es la diferencia, tal vez, esa es la diferencia. La tremenda diferencia que existe, ¿no? Porque aquí es el Estado, dirigido hoy día por el presidente Sebastián Piñera, quien ha estado violando los derechos humanos de los protestantes, por así llamarlo así, de los que protestan. Javiera. Sí, estaba revisando algunas declaraciones que está dando el ministro Gonzalo Blumel. Ministro del Interior. Sí, y bueno, creo que también para entrar un poco en lo que ha sido el desarrollo de esta semana, él dice que no se explica cuando invitan a reuniones y hay sectores que se restan, y hace una interpelación a cambios de actitud. Y bueno, también otra de las cosas que dice, que la pongo sobre para que la podamos ir desmenuzando, es que se niega a prohibir el uso de balines y perdigones hacia los manifestantes. También lo está señalando hace un par de minutos atrás en algunas entrevistas en un canal de la competencia. En un matinal. No, entonces. Está peor que Chávez. Sí, pareciera. Lo pongo para que lo podamos ir comentando, pero la verdad es que me parece bastante. Sí, hay que tener presente que médicos de todo el mundo están pidiendo y haciendo su exigencia, ¿no? O sea, no es una idea solamente de los que son directamente afectados. Naciones Unidas lo hizo. Hay muchos sectores que están pidiendo ya suprimir esta forma de... Ahora, relación. Él dice, ¿por qué otros no van a conversar? ¿O por qué algunos no conversan? O sea, dice que no entiende que por qué se restan cuando los invitan. A ver si entiendo. Yo no creo que esté escuchando. Pero no, si pero no entiendo. Van a escuchar, no se preocupen. Porque en este momento, la única conversación posible es que el presidente abra la posibilidad de que se haga un plebiscito y se elija una asamblea constituyente. Esa es la única conversación posible. Otras conversaciones no llevan a nada, porque el gobierno no está llevando a ninguna parte. Entonces, ¿qué vamos a ir a discutir? ¿Leyes represivas? Yo por lo menos no voy a prestar para eso. 9, 10, ¿cuántos proyectos? Una cantidad. Es un rosario de leyes, ¿no es cierto?, represivas. Yo no estoy dispuesto. Yo incluso me negaría a legislar sobre eso. O sea, yo que parlamento, mesa de la Cámara o el Senado, yo me niego en este momento a discutir eso, porque es darle armas al gobierno para que siga reprimiendo, es justificar lo que han hecho, ¿no? Y justificar lo que es el gobierno, si aquí lo que impera es la violencia, no es la violencia lo que impera son las demandas del pueblo mayoritario, y no quiere escuchar. Ese es el problema de hoy día, que Piñera no quiere escuchar, y hay ministros que le hacen el juego, como este, bueno, está obligado a su pega, es su pega. No, claro, para eso lo pusieron. Además es ministro de este gobierno, no es ministro, claro, del pueblo de Chile. Entonces, es que... Pero como último antecedente, solo para no decirlo después y salir del tema, también dice que demuestra que, o sea, dice respecto a la acusación constitucional contra el presidente Piñera, que demuestran poca convicción democrática de quienes lo impulsan. Bueno, es absolutamente democrática la acusación constitucional. Nosotros no nos hemos apartado un ápice de la Constitución ni de la constitucionalidad. Que esté apartado el presidente de la República, es el gobierno, al decretar estado de emergencia y en la práctica decretar un estado de sitio con resultado de muerte y violaciones de los derechos humanos. Eso es antidemocrático. Pero una acusación constitucional aquí en Chile, de acuerdo a la actual Constitución, que ellos mismos tanto se aferran a defender, dicen que se puede acusar constitucionalmente al presidente de la República si se estima que él ha pasado por sobre la Constitución. Bueno, se hace la acusación, él demostrará si sí o si no. Ese es el juego democrático, ¿no? Nadie le va a negar el derecho a defenderse, ¿no? En absoluto, yo creo que él va a tener mucho más posibilidad de defenderse que cualquier otra persona en este país. Tiene muchos medios de comunicación para eso. Lo que pasa, presidente, es que cuando se empieza a hablar de nueva constitución, comienza la reacción, por supuesto, de quienes no quieren cambiar la constitución, porque para ellos es el santo grial de lo que ha sido el progreso de Chile. Eso es lo que ellos dicen. El progreso de Chile, claro, hoy día todos se dan cuenta de que es el progreso de unos poquitos, el resto quedó a la saga. Pero lo concreto es que hoy día lo que está entendiendo el gobierno, o lo que quiere entender el gobierno, no es que haya una nueva constitución, sino que haya una reforma constitucional. Entonces está preparando una batería de cambios, de reforma a la constitución. Eso es lo que han anunciado estos días. No, que Piñera está haciendo un juego a pie, no está ganando tiempo. Pero ya de nueva constitución está hablando, yo creo que la gran mayoría del país, claro, incluyendo sectores de derecha, sectores empresariales, ya todos están hablando de nueva constitución. Ya casi todos están hablando de plebiscito. El único problema es el siguiente. El problema es el mecanismo. Que algunos partidos de derecha y el gobierno se aferran a que el mecanismo tiene que ser la actual institucionalidad. Está totalmente desacreditada, ¿no? Entonces todos quieren que esto se haga encerrado en el Parlamento. Ese es el mecanismo que quieren. O sea, sí, llamemos a plebiscito, pero la constitución la hacemos en el Parlamento. Lo que se está demandando en las calles no es que lo haga el Parlamento, es que se haga con una asamblea constituyente, que se elija una asamblea constituyente. Ese es el tema, esa es la gran diferencia. Entonces, la exigencia de hoy, nuestra y de muchos otros sectores, yo estoy seguro, eso es plebiscito, asamblea constituyente, nueva constitución. Pero una pregunta, esos son los tres pasos. Una pregunta, presidente. Usted, pero no se enoje para preguntarme. No. Ya, ¿usted cree que es posible una situación de cierta mixtura, por llamarlo así, en que haya asamblea constituyente y que además el Parlamento juegue un rol? No, porque son roles totalmente diferentes. Uno, el Parlamento tiene el rol legislativo, uh-huh, y el rol constituyente diferente, y la Constitución no le asigna el rol constituyente al Parlamento para hacer una nueva Constitución. Ajá. Solo para hacer reformas a la Constitución. Correcto. Solo para hacer reformas a la Constitución. Lago hizo reformas a la Constitución a través del Parlamento. Pero mire lo que resultó. Todo el mundo le quiere echar abajo, ¿no? Claro. Entonces, porque no hubo participación. Pues no, también fue entre cuatro paredes. No tuvo el sentir ciudadano. Algunas cosas que se le ocurrió que era necesario avanzar como para conformar la cosa. No, ahora lo que se quiere es un cambio más profundo. Más profundo. Eso es lo que se está pidiendo, ¿no? Y yo creo que es la hora que las organizaciones sociales, los partidos políticos, las instituciones de diverso orden, las universidades, la masonería, la iglesia, los equipos de fútbol, si quieren, las juntas de vecinos, que todo el mundo a su manera exija solamente eso: plebiscito, asamblea constituyente, nueva constitución, y exigencia al presidente de la república que lo haga. Eso es lo que tiene que hacer. Y yo creo que eso, así es como tiene que seguir la demanda, porque eso es el punto central para todo. Eso es lo que abre la puerta para el cumplimiento de otras demandas. Bueno, ese es el otro punto, antes que Patricio, porque ya, discúlpame, Pato. Lo que ha dicho la derecha, la más cavernaria, como la que representa el senador del sur, no me acuerdo hasta el nombre. Moreira. Que los chilenos no tienen ni idea de lo que es la Constitución. Que ¿para qué le están metiendo cuestiones si los chilenos ni siquiera se han preocupado de lo que es la Constitución, ni lo saben lo que contiene la Constitución? Dicho así textualmente, no estoy ni siquiera inventándole, porque eso lo dijo en una entrevista televisiva. Eso, y además dicen, pero si esta cuestión partió no con nueva constitución, si esto eran las demandas del pueblo, de la gente quería que se le mejorara la previsión, que se mejoraran los sueldos, que se mejorara el tema de los medicamentos. ¿Quién metió la cuestión de la nueva constitución? Esa es lo que han puesto como, o sea, ustedes están tratando de meterlo ficticiamente. Bueno, siempre la derecha o sectores de la derecha han dicho, no, el pueblo, los patipelados, son flojos, son ignorantes, y creen que el pueblo ya no es ignorante en Chile, tal vez en épocas pasadas, cuando mantenían en la más absoluta oscuridad, tipo Edad Media, ahora eso ya pasó el tiempo del feudalismo en Chile, ¿ah? Y la esclavitud hace mucho más que se terminó. No, aquí hoy día los chilenos son personas pensantes, que piensan. Si no, no se estaría desarrollando lo que se está desarrollando en las calles. ¿Y qué dice el pueblo? Hoy día en las redes está tomando la nota. A propósito. ¿Qué dice el pueblo? Mira, hoy día nos han llegado hartos saludos, pero internacionales. No han llegado tantos de momento de las regiones del país, así que igual les decimos a los auditores y auditoras que esperamos siempre sus comentarios en la transmisión. Pero nos ha llegado desde España, desde Canadá, desde Bélgica, desde Suecia, desde España, España ya lo dije, y desde Renca, de momento. Y hay una pregunta así que sale de las redes. ¿Y qué dicen? En general son saludos, pero hay una pregunta que me parece en todo caso súper atingente, que es respecto a la acusación constitucional que se está levantando, bueno, entre a varios diputados, a la bancada del Partido Comunista, algunos de Frente Amplio, pero un punto de la ciudad usted también, pues. Entonces se pregunta eso aquí en la transmisión, en las redes. Bueno, yo me imagino que a esta altura ya debe estar más o menos terminada, hay que revisarla. Y bueno, los partidos que estamos en esto tenemos que ponernos de acuerdo para ver cuándo la presentamos. Eso. Ah, no, sí, pero se referían a las que están levantando algunos diputados de derecha contra ustedes. Ah, Ah, eso no es acusación constitucional. Los que pretenden ponerlo fuera de la ley. Claro. Eso, hay un, eso es una presentación de requerimiento al Tribunal Constitucional. Eso mismo, perdón. Un error conceptual. Bueno, es una acusación bastante ridícula la que hacen. Claro, el peligro está en que el Tribunal Constitucional es mayoritariamente derecha, pero creo que en este momento no tiene... No está el horno para hoyo. No, y nosotros además hemos recibido la solidaridad de toda la oposición, claramente. No sé, pues no le hemos dado tanta importancia en realidad. Tiene mucho más importancia las violaciones a los derechos humanos que se están produciendo en las calles. Y yo en eso creo que hay que agradecer lo que se ha hecho en el exterior, que es muy alentador. Han habido cosas formidables de todo punto de vista, y eso es lo que se tiene que seguir trabajando y exigiendo también nueva constitución y asamblea constituyente. Eso tiene que ser un clamor nacional e internacional para Chile. Yo creo que hay que, como siempre, estar atento a las movidas que hacen estos sectores ultra reaccionarios que existen en pueblos como Bolivia o Chile, ¿no? Claramente en Bolivia ocurrió eso. El señor Camacho es un líder forjado en Santa Cruz que toma final, no era ni siquiera el candidato derrotado en las elecciones, ¿no? Simplemente se aprovecha el momento. Y en Chile, Bolsonaro cualquiera. Un Guaidó. Claro, un Guaidó o un Bolsonaro. En Chile, yo creo que afortunadamente no existen hoy las condiciones que permitieron al traidor González Videla declarar fuera de la ley al Partido Comunista en los años 40 finales, ¿no? Pero claro, hay que estar atentos porque esas maniobras están siempre presentes. Entonces yo creo que, como señala Guillermo Tellier, se ha recibido solidaridad de casi toda la oposición, en el sentido de que es ridículo intentar en este momento decir que el Partido Comunista debe estar fuera de la ley, debe estar proscrita su representación. Son opiniones, ¿no?, que nosotros hemos entregado. Puede ser que nosotros incitamos a la desobediencia civil. La verdad es que nosotros no llamamos a la desobediencia civil. Nosotros calificamos la movilización popular de desobediencia civil. Y a tal punto era una desobediencia civil, porque la desobediencia civil es una forma de conseguir objetivos cuando la institucionalidad no responde al pueblo. Y en este caso el pueblo exigió y la institucionalidad tuvo que responder y bajó los 30 pesos del metro. Y ya ha hecho varias otras cosas más, y Piñera ha tenido que hacer una serie de asuntos. Por eso es desobediencia civil y es legítima. O sea, que alguien dice que no es legítima, que va a tener que comprobarlo. Pero ¿quién es el soberano? Chile es el pueblo. Entonces, de eso es lo que nos están acusando, y después de que dijimos tal cosa en un Twitter o en otro, son puras ridiculeces. Ahora, todos los que hacen la acusación, todos los días hacen gárgaras con Pinochet, con el golpe de Estado, lo reivindican, son negacionistas, es decir, es lo más ultra fascista que existe en Chile. Y desgraciadamente son parlamentarios. Así es. Bueno, son parlamentarios en parte por precisamente esta constitución que el pueblo está demandando cambiar, ¿no? Porque hubo el periodo binominal en donde era muy fácil ser parlamentario teniendo una minoría de los votos del país. Se superó el binominalismo, pero quedaron los caciques instalados, tienen grandes recursos con los cuales mantienen esa posición de privilegio. Eso es lo que está cambiando, y lo que cuesta entender es que haya gente que se niegue a aceptar las razones profundas que tiene el pueblo hoy día para decir, mire, si lo que queremos es una cosa tan simple como poder decidir sobre las cosas que nos atañen directamente. Porque de eso se trata, o sea, poniéndolo en fácil, más allá de las leguleyadas, lo que quiere el pueblo es poder decidir cómo queremos vivir. Es tan simple como eso. Y entonces aferrarse a este mito de la constitución del 80 es lo que muestra precisamente que hay una minoría que no tiene ningún interés en ceder parte de sus privilegios a esa mayoría que hoy día la demanda. Ese es el cuento verdadero que está en disputa hoy día en Chile, ¿no? Entonces, claro, es un tema de fuerza, y es claro que el presidente Piñera ha optado por recurrir a la fuerza. Yo quería consultarle sobre eso, la opinión del diputado Guillermo Tellier. Aquí está actuando una policía militarizada que se llama Carabineros de Chile, que tiene una tradición del militarismo, pero que ha llegado al extremo hoy día de prácticamente actuar fuera de toda norma de control, nacional o internacional incluso. y que llega a extremos como hacer provocaciones. Yo comentaba aquí al comienzo del programa, como la de ayer, que se fue a meter con 14 vehículos policiales delante de la clínica Santa María, donde estaba el muchacho alumno de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, que perdió los dos ojos. Bueno, y ahí había médicos, había rector de universidad, había manifestantes, familiares de este muchacho, y llegan 14 vehículos a título de nada, ¿no?, a tratar de disolver esa manifestación. Ese es un gesto de arrogancia, de digamos, imponer una postura realmente indignante, y ha sido muy mal considerado por la opinión pública, por cierto. Entonces, ¿qué hacemos con esta fuerza militar que está actuando prácticamente por orden del presidente? Porque ni siquiera está claro quién está dando las órdenes. ¿Cuál es la opinión que le merece a usted que estemos en esta situación, diputado, de una policía militarizada que pierde el control? O sea, solo para agregar a la pregunta de Patricio, en una entrevista que se hizo, bueno, a Piñera, de hecho, a mí la verdad es que me generó mucha rabia y tiene que ver harto con lo que planteaba Patricio, entonces también lo pongo sobre la mesa. A Piñera le preguntaron sobre los dichos de Mañalich, dado que él dijo que habían varias lesiones desproporcionadas que en el fondo significaban que había violaciones a los derechos humanos, y que sostuvo Mañalich, y eso es lo que le preguntan a Piñera, que Carabineros podría ser haber sido más prudente respecto al uso de balines y perdigones. Y lo que Piñera responde, que a mí me parece gravísimo, responde lo siguiente, no voy a leer toda la respuesta, voy a leer la primera parte. La prudencia es una gran virtud, pero también hay otro dicho popular que dice otra cosa es con guitarra. Y eso también habla de una persona que no tiene ni un respeto por los mismos chilenos y chilenas, por sus compatriotas. El problema es que un presidente de la República tiene la obligación de proteger la vida de los ciudadanos y de todos los habitantes del país. Y en este caso él deberá proteger la vida de las personas, incluso que están protestando en la calle, ¿no? Pero él lo que hace es que lo reprime y atenta contra la integridad física de las personas, ¿no?, incluso con causa de muerte. Entonces eso es una violación flagrante a la Constitución, a las normas que rigen este país. Ahora, en el caso de Carabineros, bueno, esto tiene historia, ¿no es cierto? Carabineros, las Fuerzas Armadas estuvieron involucrados en el golpe, formaron parte de las Fuerzas Armadas prácticamente. Como una rama más. Casi como una rama más, supeditada, de luego, a las otras. Pero aquí hay que también, al discutir la Constitución, vamos a tener que pensar en las Fuerzas Armadas y en Carabineros, cómo ellas se supeditan estrictamente al poder civil democrático, con herramientas que permitan tener un respeto por los derechos humanos, por la integridad de las personas, y tienen que atenerse a eso. Yo esperaría que en el ejército uno vio que hubo una reacción. ¿Hasta dónde está la profundidad de esa reacción? ¿Qué están pensando ahora? Una reacción frente a lo que fueron las violaciones a los derechos humanos, por lo menos el comandante en jefe, y frente a lo que ha sido toda la corrupción institucional. En Carabineros parece que no ha existido una reacción de los altos mandos frente a la corrupción, y menos parece que existe respecto a estos hechos que involucran a Carabineros. Es decir, Carabineros están para resguardar el orden público, pero no atacar a las personas. No atacar a las personas. O sea, porque si no, y aquí el culpable de todo esto tampoco es Carabineros, en el fondo. Porque Carabineros está amarrado a una institucionalidad. Y esa institucionalidad está en la Constitución, ¿eh? O en las leyes orgánicas que rigen a Carabineros. Y eso hay que cambiarlo. Pero quien no da la salida hoy día es el presidente de la República. Él es el que no da la salida. Entonces, por eso es que se dan estas manifestaciones que a veces alcanzan son tan agudas las confrontaciones. Es por esa razón, porque no se quiere escuchar al soberano hoy día en Chile. Eso es. Entonces Piñera, para sostenerse en el gobierno, tiene que seguir reprimiendo. Además, esta semana el presidente realizó dos acciones que son realmente, a título de muchas personas, provocadoras. Como una, la llamada al Consejo de Seguridad Nacional, la convocatoria. Y luego de eso, ese paquete de medidas que usted recién mencionaba, involucran pura represión, aumento de la represión o justificación de la represión en algunos casos. Entonces, ¿cómo se puede enfrentar a un gobierno, primero, que hace una convocatoria a un Consejo de Seguridad Nacional que fue incluso reprobado por los presidentes de las dos cámaras del Congreso, del Contralor General de la República, y que no ha tenido ni podrá tener, por lo que se ve, ningún asidero real de lo que está sucediendo en Chile, ¿no? Claro, este Consejo es solamente consultivo. Sí, sí. Antes era vinculante sus resoluciones, pero ahora solamente consultivo. Entonces uno nos explica qué es lo que consultó, porque nadie ha explicado qué es lo que consultó el presidente. Nadie sabe lo que consultó. Algunos dicen que consultó si podían volver al estado de emergencia para poner orden, y parece que todos le dijeron que no. Ahora, decirle como no al presidente en estas circunstancias es como decirle no a una puerta, a una pared, ¿ah? Porque no entiende, no quiere entender, pues. No quiere entender, ¿verdad? ¿Ah? No quiere salir ahí de la Torre de Marfil, porque ahora, no es que no entienda, yo creo que él entiende la situación. Pero ¿qué es lo que está defendiendo? Es la institucionalidad. La gente se pregunta, bueno, ¿son los intereses, son los negocios de él, personales ya? ¿Qué es lo que está defendiendo? Porque también la gente se pregunta, bueno, y si todo el mundo está por nueva constitución, está por porque exista asamblea constituyente, incluso los que lo protegían a él ya se le están saliendo al lado y están dando opiniones en el sentido contrario a lo que él está sosteniendo. Entonces el problema es, dicen, y bueno, ¿y quién apoya a Piñera en este momento? ¿Quién lo apoya? O sea, la caída de las encuestas de Piñera es algo fantástico. Y, digamos, uno tiene que darle la encuesta del valor que tienen solamente, pero en este caso está claramente marcada una caída que lo tiene entre el 8 y el 9% de apoyo como máximo. Démonos cuenta lo que eso significa. Eso quiere decir que la mayor parte de la gente que votó por él ya no está con él. E incluso querría decir que una parte muy significativa de la derecha más recalcitrante de este país tampoco está con él, ¿no? Porque efectivamente, en eso concordamos todos, como porque se ve, hay sectores de empresariales muy relevantes que le están diciendo a Piñera, oiga, a veces hay que entregar algo en pos de lograr la tranquilidad para seguir actuando. Y le están diciendo, nosotros no estamos de acuerdo en continuar sin entregar algo de lo que la gente está pidiendo. Sus razones tendrán, los empresarios tienen sus motivaciones distintas, pero ahí están. Entonces, los grandes empresarios diciendo ellos están de acuerdo en un sueldo mayor que el que se está ofreciendo por parte de Piñera. Y sin subsidio del Estado. Y sin subsidio ellos lo están ofreciendo, claro. ¿No? Y veíamos recién las declaraciones de Alfonso Sweet, en la misma sentido, en la misma dirección. Entonces, ¿quién está apoyando a Piñera hoy día? Fundamentalmente él y su círculo íntimo y algunos de los empresarios que, por cierto, están detrás de él. Pero es un porcentaje muy pequeño de la población. Entonces, pensemos realmente en esto que está ocurriendo, porque de repente hay que darle esta vuelta. No es el gobierno, cuando uno dice el gobierno, que tiene el 50%, el 40%, no. Es una persona que está trincherada en su soledad, corriendo detrás de la historia. Y la historia avanzando raudamente y él haciendo lo imposible por frenarla por medios dictatoriales, en este caso de represión. Eso es lo que está ocurriendo en Chile. Y yo creo que hay que hacerlo notar, ¿no? Porque esto de que esté la Iglesia Católica incluso diciendo yo quiero nueva constitución, que Lavín en el Mercurio hoy día haya dicho quiero nueva constitución, bueno, tiene que hacernos pensar que está realmente muy solo este hombre. Es casi un caso psicológico o psiquiátrico, tal vez, ¿no? De alguien que es incapaz de entender lo que está ocurriendo en su país. No, yo no creo que esté enfermo psicológicamente. Yo creo que tiene una raya, más o menos. Yo quería compartirle algunos de los comentarios que han ido llegando. Dicen, nueva constitución para que el Estado deje de ser subsidiario y sea garante de derechos. Algunos otros dicen un cambio de sistema presidencialista. También en la, mediante las redes llegan críticas al gobierno respecto a que es un gobierno sin decisión. También hay otro que apunta a, como responsables de la situación en la que estamos actualmente, a todos aquellos que han ido a estas negociaciones, que ha intentado, digamos, plantear el gobierno. Pero eso es más o menos el espíritu de los comentarios que nos han llegado. Y ahora sí llegó una pregunta respecto a la acusación constitucional a Piñera. Se las comparto. Dice, para la acusación constitucional se dice que se necesitan 2/3 de los parlamentarios. No sé si eso es verdad o no, pero si nos pudiera obviamente clarificar. Pero en el fondo la pregunta está enfocada a ¿qué otras opciones políticas existen, a su juicio, una pregunta para el diputado, si es que el presidente Piñera insiste en desoír a la población y sobre todo considerando las consecuencias que esto trae para los derechos con respecto a las violaciones a los derechos humanos? Entonces, en el fondo pregunta cómo prosigue el tema de la acusación constitucional y en caso, digamos, de que tuviera demasiadas como o quórum muy alto o algo así, si es que eso fuera así, ¿qué otras cosas se pueden hacer si es que Piñera insiste en seguir haciendo oídos sordos a lo que el pueblo está planteando? Sobre la acusación constitucional, no, en la Cámara de Diputados se necesita la mitad más uno de los diputados presentes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la acusación constitucional está muy bien fundada. Si hay un rechazo a esta acusación constitucional, va a ser solo por razones políticas, no porque la acusación esté mal fundada, ¿no? O sea, no porque no haya faltado la Constitución Piñera, sino que porque algunos dicen, no, ¿cómo vamos a sacar al presidente? ¿Ah? Porque algunos dicen, no, porque ahí sí que la institucionalidad se cae. La verdad es que no se cae la institucionalidad, porque esto está perfectamente señalado en la Constitución. Ahora, en el Senado sí se necesitan 2/3. Ahí sí se necesitan 2/3. Pero ¿por qué no se cae la institucionalidad? Porque si la acusación se aprobara, el presidente, claro, tiene que irse en ese caso, ¿no es cierto? No puede seguir ejerciendo el cargo. Quien asume es el ministro del Interior, pero el ministro del Interior, con un mandato claro y expreso, tiene que llamar a elecciones en 120 días. Pero además, en este caso, el mandato que tendría sería de inmediato plebiscito, porque a eso es lo que se ha negado el presidente, plebiscito, asamblea constituyente. O sea, tendría que ser así. Ahora, ¿qué otra fórmula? Nosotros no hemos planteado tomarnos la moneda ni nada de eso, pero tiene que haber una presión muy grande del conjunto de las chilenas y chilenos y hacerle ver que si él no acepta eso, ya no queremos que nos gobierne. Y ahí, claro, tendría que entrar a operar también el Parlamento y todos aquellos que hoy día todavía lo están sosteniendo. No podrían seguirlo sosteniendo, porque él no puede desoír al pueblo. Ya llegado a este límite, sí. Lo que decía Patricio, hay algunos analistas que dicen que ya está casi cerca del 4 en la encuesta. No lo quieren eso. O sea, claro. Sigue creciendo el malestar. Sigue creciendo en vez de disminuir, ¿no? Y ninguna de las medidas, en realidad, yo he estado escuchando de algunos cabildos, la gente que es lo que dice, sí, nos van a aumentar un 20% de las pensiones, pero mire, lo que yo gasto es esto. Dicen, no, pero si eso no resuelve el problema, ni los 50.000 pesos que va a hacer que el Estado, con plata de todos los chilenos, entregue una especie de bono a los trabajadores para subirlo, según él, a 350.000, pero que en verdad van a recibir 280.000, 85.000, algo así. Tampoco, la gente dice, no, nosotros queremos nuestro sueldo, queremos tener que sea nuestro y nosotros definir. ¿Pero qué tipo de sueldo? Un sueldo que esté por sobre la línea de la pobreza, es decir, 500 mil pesos. O sea, que se valorice el trabajo, ni más ni menos. Que se valorice el trabajo, que es lo que se ha estado desvalorizado todo este tiempo. ¿Sí? ¿Por qué los ricos son tan ricos y tienen tanto acumulado? Es porque le han vilado el valor al trabajo de millones de trabajadores chilenos. Esa es la fórmula del milagro económico chileno. Así es. Pero que la verdad es que le ha servido una burbuja. El otro día salían los datos en el Mercurio de la cantidad de ricos de este país. Son poquitos. No son más de 125 mil los que manejan. Pero los que son, los que tienen mucho, lo decía. Famosa estadística que discutimos aquí, ¿sí?, con Francisco Vidal, ¿no?, que 72 personas naturales tienen el 20% del total de la riqueza, claro, chilena. Y es que es una concentración fantástica, ¿no? Por más que se empeñen analistas hoy día, incluso Peñas. El 60% tiene el 2%, el 2,8%. Esa es la consecuencia inmediata, ¿no? Entonces, una polarización brutal. Por más que algunos analistas intenten decir que estamos mejor que antes, es que ni siquiera estamos mejor que antes, porque también hay que compararse con el resto del mundo, que también avanzando. Presidente, yo quería hacer una consulta a propósito del papel. ¿Por qué no me hacen consulta? ¿Por qué no conversamos, no? Porque de vez en cuando es bueno hacer consultas. Hemos aprendido a ser modestos también. Es que yo no, a lo mejor no tengo la respuesta, por eso no, yo también quiero ser modesto. Bueno, conversemos entonces sobre este punto. A mí me llamó la atención el que se hubiese logrado tan rápidamente un acuerdo entre algunos senadores conocidos de cierta raigambre en nuestro país y las nuevas autoridades ministeriales del gobierno de Sebastián Piñera en materia tributaria. Me llamó la atención porque se llegó a firmar. Si las cocinas funcionan. Bueno, y eso no está abiertas todavía. Está dándome una respuesta. Y eso que no va a saltar. Espérese que termine la pregunta para que nuestros auditores y auditores entiendan. A mí me llamó la atención que se llegara tan rápido a un acuerdo en materia de reforma tributaria, ¿no? Tengo algunos reparos al acuerdo que se llegó, pero me gustaría conocer la opinión, primero, de si ese es el camino, y segundo, si es suficiente. Dejo plantear la pregunta, entonces. A ver, primero, la reforma tributaria estaba muerta de antes que empezaran las protestas. Ya se sabía que en el Senado no había acuerdo, sí, y que le iban a hacer todas estas modificaciones que le hicieron ahora, que el gobierno aguantaba un poco, pero ya los empresarios ya le estaban diciendo al gobierno, mire, saque eso del camino porque eso va a empeorar las cosas. No hizo caso y empeoró las cosas. Porque eso de devolverle 850 millones de dólares a los más ricos, de lo que estábamos hablando, que tienen toda esa acumulación de riqueza. Los más ricos ni lo querían. Insostenible, insostenible, ¿ah? Insostenible. Yo creo que lo que se hizo fue refrendar lo que ya estaba ya de acuerdo. Entonces, hay algunos sectores que dicen, no, que aquí va a quedarle escoba, la economía se está viniendo abajo, hay que de alguna manera inyectarle fondos al presupuesto de la nación para que pueda atender allá. Está bien, el acuerdo echó abajo la integración. O sea, no se le devuelven los 850 millones de dólares a los más ricos. Yo creo que eso es un triunfo, que lo facilitó toda la movilización social, porque si no habría costado mucho más. Es un triunfo. Segundo, se mantienen las cosas medianamente buenas que tiene para las pymes, para los adultos mayores, y algún control, me parece. O sea, mayores facultades, impuestos internos para controlar algunos tipos de evasiones. Me da la impresión. Hasta ahí. Ahora bastan, dice que le van a inyectar con los 850 millones que se ahorran, más otros impuestos que ya estaban concebidos, sacar de otra parte, que llegan como a 2.000 millones, dicen, de fondos. Que tendría el Estado. De fondos, pero no son 2 millones nuevos. Porque había 850 que están todavía. O sea, son como 1.000 millones y un poquito más. ¿Eso resuelve las demandas que hoy día hay en Chile? No. ¿Cuánto se necesita? 7, 8, 10 mil millones. Hay que sacar la cuenta. Entonces algunos dicen, pero es que Chile no tiene de dónde sacar plata para solucionar esos problemas. Yo le escuché a un economista, no sé si es de los buenos, de los malos, no tengo idea, Pero tengo una opinión que me llamó la atención. Chile está endeudado en un 25% del PIB. Estados Unidos está endeudado como en el 900%. Muy grande de sus veces. Y varios otros países muy desarrollados están muy endeudados. Y Chile solo en un 20%. Es decir, le queda un margen todavía para endeudarse, ¿no? Tiene forma de hacer negociaciones con las grandes empresas. Puede cobrar más impuestos incluso, o fijar royalty u otra fórmula que puede ser más a largo plazo, como se quiera, pero va a tener un fondo que realmente permita estas cuestiones básicas resolverlas de una vez por todas. De una vez por todas. Y lo otro, que tiene que incrementarse la producción, tiene que incrementarse los gastos en ciencia y tecnología, porque Chile no puede seguir como está. Ya todos los economistas, ahora de todos neoliberales, le están diciendo a Chile: usted no ha invertido en el nuevo emprendimiento, no ha invertido tecnología, en ciencia y tecnología, usted se está yendo al hoyo. Respecto a eso, hubo una entrevista que le hicieron al rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, donde él señalaba que los chilenos y las chilenas tienen derecho también a plantearse un nuevo modelo de desarrollo. Creo que también hace un planteamiento respecto a, bueno, el mismo tema obviamente de la nueva constitución, pero en relación a que por el solo hecho de vivir acá, de ser parte de esta sociedad, también tenemos derecho a decidir cómo queremos que sea, o desarrollarnos y hacia dónde queremos avanzar. Entonces, creo que también, de alguna u otra forma, los distintos actores que componen parte de esta movilización logran hacer una reflexión que es bastante amplia desde el punto de vista de hacia dónde enfocar, por decir así, las demandas del movimiento, así como también desde el punto de vista de los empresarios logran poner el punto sobre la i respecto a esta especie de espíritu de perfeccionemos lo que tenemos, no todo es malo. Ahora, el problema es que ¿qué vamos a perfeccionar si con el modelo y con la constitución no se puede? Es decir, para liberar estas fuerzas productivas de Chile se necesita cambiar la constitución, porque si no estamos metidos en un zapato chino. Porque si no, lo que puede pasar es que, a propósito de lo que yo dije, el país se puede endeudar, vayan a hablar con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional viene: si yo les presto, pero no suban los sueldos, no suban las pensiones, cobren más impuestos. Los clásicos paquetes, claro, del Fondo Monetario. Claro. Es lo que pasó en Argentina y que entonces, no, llevó a la ruina. Aquí los créditos tendrán que conseguirse de manera de que eso venga directamente en favor de resolver esos temas, claro, no agravarlo, como ocurrió en Argentina con Macri. Exacto. Y fíjese que aquí hace un poquito atrás nomás, cuando se planteó y ganaba volumen en la opinión de todos los chilenos respecto a las 40 horas, que entre paréntesis fue aprobado esta semana en la Cámara de Diputados. No, entre paréntesis, muy bien aprobado. No, lo digo yo entre paréntesis de lo que estaba diciendo yo. De lo que yo estaba diciendo, no de la, no, del entre paréntesis. Entonces, era por dejarlo claro. ¿Qué es lo que se decía previamente a eso? Que era inconstitucional. Ahora, nadie dijo, se aprobó y nadie dijo que era inconstitucional. ¿Te das cuenta que hay un doble juego de una maniobra tan ridícula en este país? La ministra del Trabajo dijo: sí, bueno, lo que es inconstitucional sigue siendo inconstitucional. Pero claro, como se le hicieron algunos cambios a la reforma, ahora quedó mucho. Y los cambios se le hicieron muy poco en realidad. Pero muy poco la flexibilidad, o sea, la flexibilidad no, la, ¿cómo se llama? La gradualidad. ¿Sí? Es el único cambio que se le introdujo. Quiere permitir que las pymes, las más pequeñas, claro, las microempresas, pudieran aprovechar un poco el aumento de productividad para ir haciéndolo gradualmente, el aumento, claro, la disminución de horas. Por eso digo, pero el juego, o sea, es que todo es inconstitucional en Chile. Claro, pero no cuando el pueblo dice lo contrario. Y en el caso de las 40 horas, fue la mayoría de la ciudadanía lo que le dijo: esto no es inconstitucional, esto lo queremos, y fue demostrado por todos, claro, lados. Pero imagínate que lo hubieran dicho que era inconstitucional. Habría sido como entregar en bandeja la prueba de que esta constitución no sirve para nada. Claro. Igual desde ese punto de vista, la movilización ha hecho que todas esas cosas que han negado, bueno, el tema de las 40 horas, pero incluso este como grupo de empresarios que está subiendo los sueldos, es como la sensación de como, bueno, ahora aparecieron las lucas, aparecieron las disposiciones al diálogo, aparecieron un montón de cuestiones que aparecieron los golpes en el pecho. De muchos que dicen, sí, de muchos que dicen es que no nos habíamos dado cuenta. Es verdad. No sabíamos que esto era tan terrible, no, y ahora entonces están tratando de cambiarlo. Claro, es ahora, que, lo curioso es que Piñera es el único que no se da cuenta. Patricio, lo que pasa es que. Piñera también pidió perdón. Sí, no, también claro. Él dijo que claro que no. Hay... Pero ese perdón, la verdad, yo lo encuentro bien chanta. Pero un perdón inconsecuente, porque no lo traduce en ninguna acción como los otros. Pero y aparte, de verdad, que diga que. Los casos de violaciones a los derechos humanos es porque, bueno, los carabineros tienen que hacerse cargo y otra cosa es con guitarra. Es, de verdad, pedir un perdón absolutamente falso. Es decir, está echando la culpa a los carabineros de todo. No. Hay un tema que ha salido en las redes que les quería compartir. Que se ha consultado sobre el plebiscito convocado por la Asociación Chilena de Municipalidades. Pero también el 15 de... O sea, la consulta. Consultas. Tiene razón. Sí. Y el plebiscito de 15 de diciembre. ¿Alcanza? Sí, claro, por supuesto. El plebiscito... la fecha del 15 de diciembre para el plebiscito surgió de una indicación que hizo la bancada a través de Hugo Gutiérrez. Y esa indicación dice... llámese a plebiscito, es un artículo transitorio de la Constitución, no es una modificación, sino que un artículo transitorio que dice, llámese a plebiscito el 15 de diciembre para preguntar sobre, si quieren, nueva Constitución y qué mecanismo quiere elegir. Eso se va a discutir el lunes en la Comisión de Constitución, aquí en Santiago en el Congreso. Van a estar mañana como 10 horas reunidos, creo, a partir de las 11 de la mañana. Vamos a ver qué es lo que sale de ahí, porque si de ahí saliera el acuerdo mayoritario de la comisión, eso pasa a sala de inmediato. Ahora, la dificultad en la sala es que en la sala se necesita el 60% de los votos de los diputados. Ahí empiezan los quórums calificados. Ahí están los quórums calificados, ¿verdad? Se necesita el 60% de los votos de los parlamentarios para aprobar, que la oposición en conjunto no tiene. Tenemos como el 54%. No lo tiene. Entonces se necesitarían para eso votos de la derecha. Sé que la derecha, que Renovación Nacional el martes, que es el día de paro nacional de los trabajadores también, paro ahora productivo, tiene su Junta Nacional donde van a decidir qué hacer respecto de la nueva Constitución. Y claro, si ellos deciden entregar su voto para aprobar el plebiscito, pero con esta consulta sobre el mecanismo, estaríamos al otro lado, se podría decir. Eso facilitaría mucho las cosas y Piñera se vería obligado a acatar eso. Claro, podría vetarlo a lo mejor, pero eso ya sería... No ha sido el rey de las buenas decisiones igual. Claro. Ese es el plebiscito... cómo está planteado, pero como digo, está la discusión sobre qué preguntas se hacen en el plebiscito. Ahí está la diferencia hoy día. Claro, también cuando ya entremos a discutir la Constitución, por eso la tendrá que hacer la Asamblea Constituyente, van a haber diferencias, qué es lo que cambia la Constitución, pero si adelantamos esa discusión, no, lo que tenemos que tener claro, lo que queremos de verdad en una Constitución, es cuáles son los puntos esenciales, y eso tendremos que transmitirlo a la Asamblea para que los constituyentes decidan. Ahora, lo que han llamado los municipios, hay dos tipos de preguntas que hacen los municipios. Uno, que está dirigiendo Codina, se llama, el alcalde Codina, de Puente Alto, que es de la UDI. Sí. No, de Renovación Nacional. Renovación Nacional, que ha dicho estamos unidos de los comunistas hasta la UDI. Sí, efectivamente, todos los alcaldes están porque se haga plebiscito, todos. Todos están porque existe una nueva constitución. Pero otra vez está el tema de la pregunta. Los que dirige Codina dicen la pregunta, ¿quiere usted una nueva constitución? Y punto. Esa pregunta en realidad casi está de más. Si ya el pueblo decidió que quiere nueva constitución. Claro. Entonces estarlo preguntando es casi una redundancia, ¿no? El pueblo ya se manifestó. Pero el tema, claro, algunos dicen, no, pero es que tiene que quedar escrito en las actas y no sé qué cosa. Muy bien. Pero las preguntas que hace los alcaldes que están alineados con Codina es, la segunda pregunta es, ¿y cuáles usted cree que son los problemas principales que hay que resolver? O sea, esto está a tono con lo que dice Moreira y el gobierno, claro, que dicen, ah, no, si la gente no quiere. No tiene idea, no sabe. Y la tercera pregunta que hacen es, ¿y en las regiones qué piensan que hay que cambiar? Algo así. Esas son las tres preguntas. O sea, no pregunta sobre el mecanismo. Por eso es que hay una disidencia, por así decir, que cada día se van agrupando más alcaldes en eso que pregunten. ¿Usted quiere nueva constitución? Si quiere nueva constitución, ¿cuál es el mecanismo que usted prefiere? ¿Asamblea constituyente? ¿Congreso pleno? ¿O asamblea mixta? Esas pueden ser las tres preguntas, esas pueden ser las tres posibilidades. Y hacer una tercera pregunta que es, ¿y usted quiere que Chile sea un estado plurinacional? Eso lo pidieron los alcaldes de pueblos originarios, ¿sí? Lo pidieron los alcaldes de pueblos, que se incluyera esa pregunta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que hay que exigirle a los alcaldes, a todos, que pongan la pregunta sobre el mecanismo, que no sea ganarle eso. Ya a mí me parecería muy raro que algún alcalde de oposición no pusiera esas preguntas. Me parecería muy extraño, o sea, como que está atornillando al revés, ¿eh? Que se está poniendo contra la ciudadanía, o sea, lo que la ciudadanía quiere. Eso es lo que pasa con esto. Ahora, los plebiscitos municipales yo creo que son vinculantes en relación a los temas locales, de locales, su municipio. Aquí incluso ahora se está cambiando la ley, ahora los hace vinculantes, creo, con menos quórum, sí, los hace menos engorroso, pero igual son harto caros, ¿eh? Yo no sé si todos los municipios tienen para hacer eso. Ahora, y cuidado, porque por otra parte el gobierno está haciendo estos famosos diálogos en que las preguntas son similares. ¿Y qué es lo que están haciendo a través del Ministerio de Desarrollo Social? Que le están ofreciendo plata a los municipios para que trabajen en estos diálogos. ¿Entiende? O sea, como que quiere volcar a favor de los diálogos, que esa sea. Claro, ese fue poner, el cambio que hicieron, nada más. Y poner esa discusión que la inventaron a última hora, bastante trasnochada, para que esa se imponga sobre los cabildos que se están haciendo en todas partes, que son autoconvocados. No, aquí lo que dicen, aquí con esto vamos a juntar más gente y vamos a mostrar que más gente la que quiere, no es que quiera nueva constitución, sino que quiere que se resuelvan estos problemas, claro, y algunos cambios constitucionales. Así es. Así está la discusión ahora. Espero haberle respondido al... Pero entonces depende de cada municipio particular las preguntas específicas. Pero claro, el alcalde, o sea, es el dueño. No, claro, pero como era una de la asociación chilena, uno podría pensar que tiene sentido respecto a las preguntas, pero... No, pues si hay alcaldes que ya decidieron hacer la pregunta sobre el mecanismo, o sea, hay varias. No, muy aclarador y necesario de conocer, porque en el fondo es confuso que haya una consulta 7-8. Ahora, es positivo que ya todos digan que queremos, hay que consultar, requisito, sí, que queremos una nueva constitución. Preguntarle a la gente. Pero la trampita está en la pregunta sobre el mecanismo. Eso es. Claro. Bueno, estamos llegando al final, por si acaso. Lo que les queda es el minuto de reflexión que cada uno quiera. Minuto de confianza. Quiera realizar. Así que vamos, ¿quién parte? ¿Te parte, Javiera? Bueno, ¿ya? Solo incorporar también dos saludos más de Iquique y de Maipú. Y ya, bueno, van 23 días que Chile ha decidido cambiar su realidad. Creo que ha sido muy decidor, muy intenso, muy importante todo lo que ha ido pasando. Me parece en eso importante también hacer la diferenciación, porque el gobierno lo que intenta hacer, y bueno, en general los sectores más reaccionarios y conservadores, es enfocar todo este movimiento en la violencia. Bueno, el mismo paquete de medidas que anunció Piñera, lo que muestran en la prensa, o sea, Hoy día, por ejemplo, en los diarios que representan la visión del conservadurismo es como, no sé, 6 páginas de cómo poder aislar la violencia, cómo poder separarla, cómo poder no sé qué cosa con la violencia. Y eso, muy por lo contrario, creo yo, a la opinión de la gente. Yo no quiero en ningún caso como relativizar cuestiones graves que han pasado, no es mi objetivo. Pero me ha llamado mucho la atención que, por ejemplo, han salido videos de los matinales donde a la misma gente que trabaja en el sector de Providencia le preguntan, bueno, ¿qué opina usted? Y la misma gente es capaz de darle una explicación desde el punto de vista de que los mismos jóvenes que se movilizan en ningún caso quieren destruirlos ni hacerles daño a ellos, y son las mismas personas que trabajan en estos locales los que son capaces de, con mucha claridad, enfrentar a esta prensa más convencional y decirles de que ellos deberían estar informando, deberían estar generando las condiciones para que los chilenos y las chilenas se empoderen y no que en el fondo tengan que estar recibiendo constantemente las consecuencias de decisiones que no los benefician y que aparte intentan pintárselas como si los beneficiaran. Entonces creo que ahí también hay un fenómeno que es interesante de poder estudiar. Y por otro lado, de verdad me causó demasiado impacto el caso de Gustavo, este joven que pierde sus 2 ojos. Creo que de verdad es una cuestión imperdonable. Solidarizar con él, solidarizar con su familia, solidarizar con todos aquellos más de 180 casos de personas que han tenido estallido ocular. Eso de verdad me parece que no habla en ningún caso bien de que tú, por ejercer tu derecho a movilizarte, puedas llegar a tu casa sin un ojo. Entonces, en ese sentido, yo al menos creo que es importante seguir en las calles, pero nunca está de más también pedir un preocuparse, digamos, por el autocuidado, porque en realidad están súper desatados respecto a la violencia. Entonces, de repente, en ese sentido, no es malo tampoco ir con ciertas condiciones mínimas de seguridad, porque no queremos que la gente siga perdiendo sus ojos, estos ojos que nos quieren sacar porque de alguna u otra forma el pueblo chileno los abrió. Don Patricio. Bueno, aparte de sumarme a esta solidaridad con este caso, que es un caso muy emblemático, en ese sentido lo destacamos. Y que ha dado vuelta al mundo. Pero digamos, es uno entre los muchos casos de violación clara a los derechos humanos que se han producido. Yo quisiera decir que entramos una semana que puede ser muy importante porque está convocada una movilización nacional. Y este estallido social, como se ha llamado, es un estallido nacional. Y a veces, claro, la tendencia al centralismo que opera en Chile impide ver la dimensión de lo que ha sido la movilización de las regiones y de las enormes movilizaciones que ha habido en capitales de regiones en distintos lugares del país, ¿no? Quiero decir que esto de que hayamos tenido una concentración récord en Santiago con 1,5 millones de personas convocadas, que es algo realmente extraordinario, bueno, se repitió en varias regiones del país, por citar solamente una, ¿no? Concepción, en donde hubo más de 100,000 personas también en un momento en la calle, en una concentración. Entonces, En Valparaíso, en Antofagasta, en fin. Lo que quiero decir es que ojalá esta dimensión nacional no se pierda, que continúe expresándose con la misma fuerza, porque este es un momento de unidad nacional del pueblo, que es muy importante cuidar y aprovechar la experiencia que se está produciendo. Creo que esta semana en que se puede producir una expresión de la fuerza del pueblo movilizado, es importante constatar la significación que tiene el trabajo y su valor, tal como conversábamos recién. Y el trabajo y su valor se acreditan cuando el trabajo dice paro. Cuando no trabajo es cuando se nota la importancia del trabajo, ¿no? Y eso es lo que está convocado para enfrentarse a la violencia policial de carácter criminal que se ha producido en nuestro país. Esa es un poco la reflexión que yo hago para iniciar esta semana. Diputado Guillermo Teller. Yo haría un llamado a los partidos políticos a que se pongan de acuerdo para exigir plebiscito, asamblea constituyente en una constitución, exigirle al gobierno. a todos los partidos de oposición, y que nos dejemos de remilgos, que pasa, que no pasa, que porque hay algunos que ya están más preocupados de la violencia, ¿no? Y que se apresten incluso a aprobarle las leyes a Piñera en vez de poner en el tapete, en el primer lugar, esto que es lo más importante hoy día para Chile. Entonces, claro, no creo que me estén escuchando los presidentes de los otros partidos, pero se lo vamos a hacer saber, ¿no? Y yo creo que todo el mundo debe hacérselo saber, ya los parlamentarios, ya los que están en los distritos, los que están en los distritos, etcétera, hacérselo saber. Y lo segundo que quisiera decir es que, bueno, hay que saludar que continúe la lucha como sigue. Creo que son personas muy valientes, que está muy empoderado el pueblo, que ojalá siga así, que no se deje avasallar, y segundo, que tampoco se deje engañar. Y entre todo este cuadro, yo quisiera felicitar a todas las personas que en mi distrito han hecho cabildos todos estos días, que han estado discutiendo con muchas dificultades. En una visita que tuve al distrito, uno se da cuenta de que la gente sabe mucho más de lo que piensan las autoridades. Tiene mucho más claro el panorama y sabe lo que hay que hacer. Tiene claras las demandas. Y todo, la mayoría absoluta sabe que la salida es nueva constitución. Así que en eso estamos. Y creo que hay que seguir en esto con toda la fuerza en los días que vienen. Bien, llegamos al final de Domingo a Domingo sin Restricción. Y por supuesto, domingo 10 de noviembre estamos, ¿no? Y seguiremos atentos a lo que sucede en Chile y por supuesto también lo que está sucediendo en Bolivia y lo que sucedió en Brasil con la libertad de Lula, que no lo tocamos. ¿Usted se le olvidó? Pues. De verdad, claro, nos olvidó. Pero no hace falta un director. Sí, exactamente. Hay que poner uno rápidamente, hay que buscar uno, porque si no. No, lo de Lula es excepcional. O sea, yo creo que esto confirma lo que está pasando en Bolivia, lo que pasó en Argentina, lo que puede pasar en Uruguay, lo que pasó en Colombia, donde le fue muy bien a la oposición, claro, ¿eh? Exactamente, que perdió Duque y perdió Uribe. En Bogotá salió de alcaldesa una mujer progresista, de izquierda, centro, bueno, ambientalista, parece que. Pero esto refuerza la idea de que América Latina está cruzada por esta batalla entre democracia y neoliberalismo. Parece ser. Está cruzada por esto. Y el neoliberalismo es el que pone la parte dura de la situación, porque son los que se encargan de echar abajo gobierno, buscar todo tipo de subterfugio, golpes blandos, etcétera, etcétera. Entonces, así es. Pero esa lucha continúa, ¿no? La lucha continúa, decía. La lucha continúa. Copiapó presente, aprovecho ahí, llegó recién. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos siguen cuando se enciende el Facebook Live del diputado Guillermo Teller. Así que se agradece. Bueno, nos vamos. Hasta el próximo domingo. Veremos si es en el horario habitual. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.